Buenas tardes, estamos otra vez aquí después de las vacaciones navideñas. El Espacio Común 15M vuelve a tomar el testigo, pues, de denunciar una serie de causas sociales en este espacio. Hoy tenemos tres mujeres, tres causas. El programa se va a titular así. Tenemos a Rosa Ranz, de los niños de la polio, que pretenden denunciar el terrible hecho que en su momento se les negó la medicación para su enfermedad y que cuando se les dieron las vacunas pertinentes, estas venían adulteradas. Tendremos también a Susana Guerrero. Ella nos va a hablar del SAP, el síndrome de alienación parental, entre otros temas, que es un síndrome, llamémosle entre comillas, psiquiátrico, pero que en realidad la organización de la OMS no lo reconoce como tal. Y tendremos también a Consuelo García del CID, que es escritora, investigadora, en fin, o sea, poetisa. Es una mujer que está dedicando todo su tiempo, pues, a denunciar el negocio de los centros sociales, y nos hablará un poquito de la evolución de estos centros a través de la historia. O sea, como he dicho al empezar, tenemos pues tres mujeres, tres causas. César, si quieres llamar a Rosa, ella ya lo sabe y la vamos, os está preparada. En fin, pues bueno, pues es un placer teneros otra vez aquí escuchándonos después de un impasse que nos hemos tomado, porque también necesitamos pues tener un poquito de relax y un poquito estar con la familia y todas estas cosas. Y luego que además que en Navidades es difícil traer invitados porque están pues con sus cosas navideñas. Lógico y normal. Pero bueno, a partir de hoy nos vais a tener todos los jueves pues aquí, hablando de nuestras cositas y comentando, y esperamos que con este impasse que hemos hecho de descanso no hayamos perdido a nuestros oyentes, por decirlo así. Esperemos que no, y si no, vosotros lo perdéis, porque pensamos dar caña desde el principio y bastante. Se permuta, tu cuerpo será tu asiento y paralizan tu pensamiento. Deciden las cadenas de tu vida, esclavo de trabajo y la rutina. No estamos para hacerte pensar, estamos para hacerte actuar. Parálisis infantil, ya no hay futuro. Parálisis infantil, te deja duro. Ya no hay futuro. Parálisis infantil, nunca lo hubo. Vamos a pintar con sucesos el final de sus putas vidas. Vamos a regar con su sangre la semilla de la anarquía. Somos su propia sombra maldita, y aunque vivamos para sufrir, somos la rebelión en tu cabeza. Somos parálisis infantil. Parálisis infantil, ya no hay futuro. Parálisis infantil, te deja duro. Parálisis infantil, ya no hay futuro. Rosa. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Soy Amparo. Bueno, pues hola, aquí reina. Estamos. Bueno, habrás visto, porque te lo mandé, que en este programa se va a llamar, pues eso, tres mujeres, tres causas, porque sí, vais a ser tres mujeres las que vais a intervenir, pues hablando de temas diferentes. Entonces, queríamos que nos explicaras un poquito cuál es vuestra lucha. ¿Cómo llegasteis, o sea, a la situación en que os veis ahora debido, pues, a la, llamémosle, mala cabeza de los gobernantes y todo esto? ¿Quiénes sois los niños de la polio, los grandes olvidados, que así os tituláis vosotros, ¿no? Sí, Pues mira, te voy a explicar un poco. Me han dado algunas opiniones, algunos compañeros, para que yo lo transmita. Sí, entonces, claro. Como consideraba que me iba a poner un poco nerviosa, porque no estoy acostumbrada, me lo he copiado todo. Entonces yo te lo voy a decir tratando de leerlo lo más claramente posible para no ponerme nerviosa, ¿vale? No, tú tranquila, que esto es como si estuvieras sentada, pues qué te diré yo, en la salita de mi casa, estuviéramos tomándonos un café y estemos charlando las dos. Vale. Pues, tranquila. Vale, mira, consideramos que el franquismo hizo una negligencia de Estado y seguridad social con las víctimas de la polio. Y actualmente se está cometiendo otra y muy grave al ignorarnos una vez más. No se ocupan de estudiar la enfermedad y se limitan a improvisar con cada enfermo. Cuando vas al médico y le cuentas tus dolencias, te dicen que qué quieres, que con 55 años, por ejemplo, y polio, que esto es normal. Pero para la jubilación estamos como una rosa, según los médicos, y seguimos trabajando aún sin fuerzas. Luego, nosotros queremos lanzar dos preguntas al gobierno. Una es, ¿por qué otros colectivos se jubilan antes por enfermedades sobrevenidas y nosotros no? Cuando ahora estamos padeciendo el síndrome pospolio y no nos aplican ninguna como enfermedad invalidante para jubilarnos antes o darnos una incapacidad. El síndrome pospolio es una enfermedad que estamos padeciendo ahora por el desgaste anticipado de las neuronas que no se nos regeneran, produciéndonos artrosis generalizada, trastornos respiratorios y deglución y debilidad muscular, por lo que ahora vamos la mayoría en silla de ruedas. Otra pregunta es, ¿por qué si el Parlamento Europeo reconoce el síndrome pospolio y dice qué responsabilidad del gobierno español aplicarlo a las víctimas de la polio, por qué aquí no lo hacen? Tenemos una carta que le hemos dirigido al Parlamento Europeo y ellos nos contestan diciendo que esto es responsabilidad del gobierno español y que ellos tienen reconocido el síndrome pospolio. Es más, han dado subvenciones para ayudas de todo esto. Aquí del síndrome pospolio no habla nadie, inclusive los médicos, muchos ni lo han oído. Y los que lo han oído, mira, el otro día fui al médico de cabecera y en principio se hizo el tonto, ¿sabes? Entonces le dije, pero bueno, no me digas que tú no has oído hablar del síndrome pospolio. Se conoce que el hombre, yo qué sé, le toqué la fibra y mira, me enseñó hasta el ordenador. El ordenador lo tenemos reconocido con un valor que dan ellos, que es valor 10, ¿eh? Lo único que no lo aplican, ¿sabes? Cuando está reconocido, pero no nos lo quieren aplicar. Muchos médicos dicen que ni existe y lo tienen dentro del ordenador. Esto es una vergüenza. Y luego, bueno, hay muchas cosas más. Por ejemplo, verás, una compañera me dice, a ver, ¿dónde está? Aquí está. Ah, que luego queremos una cosa, que se nos reconozca como víctimas del franquismo. Al no darnos la vacuna hasta 1963, cuando el doctor Salk la había descubierto en 1955 y desde esa fecha ya estaba erradicada en Europa la polio. Aquí hubo miles de casos de niños con parálisis infantil por la polio debido a que no nos vacunaron, ya que decían que la epidemia no existía. Eso lo dijo el médico a mi madre, ¿eh? Y a los dos meses me dio la polio, eso que la epidemia no existía. Más los que murieron por asfixia porque el virus también atacaba los pulmones. La ley de dependencia siguen sin darla. Según la asistencia social, no tienen dinero y son nuestros hijos e hijas, muchas veces menores de edad, los que tienen que ayudarnos, no cumpliendo el gobierno con sus responsabilidades. Luego una compañera me ha dicho que os comente sobre la rehabilitación, que como no nos recuperamos de la polio, pues que no nos pueden mantener ese gasto, pero si podemos recuperarnos de los dolores y podernos mover mejor, ¿no? Pues sí. Entonces nos tenemos que buscar las habichuelas nosotros como podamos para que nos den rehabilitación. Luego, en temas de ortopedia, es privado. Tú no sabes lo que te puede costar un aparato de marcha, hasta 1.800 euros, ¿sabes? Luego sí, te devuelven un tanto por ciento, que ahora no devuelven nada. Te devuelven un tanto por ciento, pero tú tienes que hacer un desembolso primero. Si tú no tienes el dinero, ¿qué pasa? ¿Eh? Como un amigo mío, que tiene que ir sin bastones y sin aparato y en la silla de ruedas que le han prestado. Venga, hombre, esto parece el tercer mundo. Sí, una pregunta, Rosa, para que le quede a los oyentes bien claro. O sea, lo que nos queda bien claro, pues es que el gobierno, tanto anterior como el actual, son un atajo de sinvergüenzas. Totalmente. Que lo único que saben hacer es embolsarse sobres o lo que sea, o rescatar bancos, o que desaparecen, no sé. Y luego, para las cosas más básicas, no hay, ¿no? O sea, para que quede claro, ante la gente que nos está escuchando, algunos nos pueden estar escuchando en directo y otros lo harán cuando pasemos el enlace, vosotros no, o sea, no recibís ninguna ayuda, ¿no? Nosotros estamos, el que tiene trabajo está trabajando con la lengua afuera, para ver si le dan ya una incapacidad, porque es que no pueden ni desplazarse a su puesto de trabajo. Y como no le reconocen el síndrome postpolio, no se lo quieren aplicar, tienen que ir trabajando como pueden. Hay algunos que ya no pueden ni con su alma, y tienen que seguir yendo. Yo, para que me diesen la incapacidad, tuve que poner una denuncia a la Seguridad Social, al IMSS. Y me la rechazaron. Y luego encontré un abogado maravilloso, que el hombre, bueno, me lo sacó adelante. Y el IMSS me tuvo que reconocer la incapacidad absoluta y con efecto retroactivo. Pero porque yo en ese momento me pude pagar un abogado. La gente que no puede, claro. El puesto de trabajo, ¿qué hace? Así que ahora los que nos han dado una incapacidad porque lo hemos luchado, hemos tenido que denunciar, estamos sacando adelante pues todo esto, porque es que los demás están los pobres trabajando con la lengua fuera y muchas veces no tienen ganas ni de ir a hablar con un abogado. Sí, pero una cosa, si alguno de vosotros, o sea, que está en silla de ruedas, que se manifiesta que tenéis una incapacidad incluso para desplazaros dentro de Madrid, ni todas las estaciones de metro ni todos los sitios están adaptadas para que la gente suba y baje y se desplace. Y hay muchos ascensores de metro que están ya adaptados, muchas veces no funcionan. No funcionan, sí. Ahora mira, ahora acabo de venir yo y estaba estropeado el de Pacífico. ¿Ves? O sea, que esto... Y el último día que estuve en la Puerta del Sol, pues igual, esperando 2 horas a que viniese alguien a arreglar el ascensor. Esto hay derecho, pero bueno, ¿aquí qué pasa? Que no hace más que... la gente paga impuestos, la gente paga todo, y ese dinero, ¿dónde va? ¿Dónde va? Pues, según los presupuestos del Estado, pues hay una serie de partidas, que sí que hay dinero, pues, para que la Cospedal juegue a soldaditos y compre tanques y compre cositas y se entretenga. Y la Cifuentes, pues, se compre modelitos, no lo sé. Bueno, mira, es que como me tiran tanto de la lengua, algún día vendrán aquí y se me llevarán. El que dice la verdad, como decía mi madre, el que dice la verdad ni pega ni miente. Y eso es la realidad. A mí me ha dicho la asistencia social del pueblo donde vivo, que no tienen dinero para darnos la ley de dependencia. Así que yo en la silla de ruedas me apaño como puedo. Mi hija, que es menor de edad, tiene que venir del colegio para ayudarme a mí. ¿Dónde está este dinero? Venga, hombre. Y luego yo quiero hacer otra cosa que es muy importante. Sí, dime. Vamos a ver. Lo voy a leer. Por lo demás, todos hemos intentado llevar una vida normal, con mucha fuerza de voluntad y muchas ganas de vivir y sentir. Yo en mi caso tuve una niña, tuve una niñez y una adolescencia maravillosas. Me casé, me separé y después vino mi hija con fecundación in vitro. Somos una familia monoparental, con un hijo a cargo, con madre discapacitada, que al no tener 2 hijos tampoco tenemos derechos como familia monoparental, porque te piden 2. Pero si somos familia monoparental con madre discapacitada con un hijo, no tenemos ningún derecho. ¿Y por qué 2? Ah, porque en los derechos que tiene la familia monoparental tiene que ser con más de 2 hijos. Con 1 no tienes derecho. Y pero si bueno, somos, pero esto es absurdo. Es así. Bueno, sí, será así, pero es absurdo. Quiero decir que si tú eres madre y padre a la vez, o sea, estás llevando tu casa y la estás sacando adelante, pues más vale tener un hijo y poderle tener atendido, digo yo, ¿no?, que 2 y a lo mejor tenerlos mal, ¿no? O sea, es que es lo mismo, es que es una familia en que hay solamente uno de los progenitores, en este caso la madre. Que tenga luego un hijo o tenga 2, no se te quita el título de madre. O sea, que hay que ser remadre, que digo yo. Claro. Recojones, digo yo también. Hay que ser remadre para poder que te lo reconozcan como familia. Entonces, ¿que soy grupúsculo familiar o qué es esto? ¿Cómo os llaman? Nada, no nos llaman nada, no existimos, no somos nada. tienes que tener, para tener reconocido como familia monoparental y tener tus derechos, tienes que tener dos hijos. Yo ahora mismo soy discapacitada, como solo tengo un hijo, no cuenta. O sea, yo hago de madre y de padre y tengo un hijo, y mi discapacidad, bueno, pues como no tengo dos hijos, no me cuenta para nada. Y me estoy matando yo sola. Ahora el síndrome postpartum, que tampoco quieren incluirlo. Así que estamos de contentos y vamos a votarlos otra vez, al PP y al PSOE. Sí, sí, no, bueno, pero es que lo malo es que evidentemente cuando tienes dos dedos de frente no los votas, pero es que se ve que hay gente que es que no, no sé, o no piensa, o la da igual, o yo no entiendo qué hacemos con esta panda de corruptos y ladrones metidos allí, sentaditos en su sillón. Tendría que haber más, ¿sabes lo que tendría que haber? Más yayoflautas. En este país los pobres son encargados. No, bueno, pues eso, como mi padre, pues trabajar y poco saber, ¿me entiendes? Claro. Entonces, mi abuelo sí sabía, pero como le mataron a su padre, le fusilaron, pues el pobre ya, para que no perjudicaran a sus hijos. Sí. ¿Vosotros os habéis asociado, o sea, yo, toda la gente, mamá, formáis algún grupo que tenga una... un peso legal o que podáis... Mira, hemos ido para que nos reconozcan una plataforma donde no haya un orden jerárquico. Claro, una plataforma de estas asamblearias que sea horizontal, sí, exacto, sí, como exacto, somos, por ejemplo, los yayos, ¿no? Sí, exacto, y no queremos subvenciones. Entonces, hemos ido a ver si no lo pueden legalizar y nos dicen que solamente legalizan... como dije, asociaciones y fundaciones, que plataformas que no legalizan. El ayuntamiento dice que lo que lo tienen que legalizar es el ministerio o la comunidad, que si ellos lo aprueban, ellos no lo reconocen como asociación y como plataforma, o sea, como fundación, pero sí, como de ahí no, parte. Pero yo no creo que todas las plataformas que en este momento están luchando en la calle, como somos nosotros, o pueda ser la... Sí. Otros como hay, pues las marchas de la dignidad, pues o los de renta básica y todo esto, yo no creo que esta gente estén reconocidos legalmente, pero ahí estamos. No, no, es que no lo reconoce, ya te digo que solamente reconocen asociaciones, claro, y fundaciones, plataformas no. Claro, bueno, que las plataformas igual no cotizan a, como no tenemos ingresos, por decirlo así, pues entonces no cotizamos a Hacienda, entonces no interesamos. No, y que nosotros no queremos que nos impongan leyes, que nos manejen, nosotros queremos saber nuestra problemática y queremos luchar nuestra problemática. No, que al ser una asociación ya nos quieran ellos hacer un estudio de lo que tenemos que plantear o no plantear. Entonces somos una plataforma, estamos sacándola adelante ahora con mucho esfuerzo y esperamos que, bueno, a ver si nos podéis también asesorar vosotros un poquito para sacarlo adelante, ¿sabes? Pues mira, ahora hemos retomado otra vez los lunes en sol. Los lunes en sol estamos siempre de 7 a 8, generalmente, de la tarde, ¿no? Estamos de 7 a 8, pues en sol. Arrancamos desde la Mariblanca, porque nosotros no tenemos tampoco sede social. O sea, nuestra sede social es la estatua de la Mariblanca, ahí delante del Arenal. Y nos dedicamos pues a protestar. Bueno, ya nos habéis visto alguna vez que estamos rondando por ahí con nuestros chalecos amarillos. O sea que toda la ayuda que os podamos dar, pues contar con ella. O yo sé que para vosotros es difícil desplazaros y más ahora con el frío y todo, pues. Pero no te preocupes, que seguimos teniendo mucho coraje. Eso que no lo perdáis. No lo perdáis, porque que la gente tire la toalla y la gente se meta en un rincón y no haga absolutamente nada, es lo que están esperando, ¿no? Claro, la desesperación, o que te tires, no sé, que te tires un tiro o algo por el estilo y dejes de... Así se ahorran también una pensión. No es más que para joder a las personas, que se peguen ellos en vez de estar ahí. Esta gente no piensa que tienen unos hijos, que el día de mañana... Pero es que yo, mira, solamente en el tema del medio ambiente... Esta gente no tiene hijos, esta gente no sabe que si deja una mierda del mundo, sus hijos van a tener que vivir en ello. Es que no se lo plantean. No. Por eso te digo que no quieren ni a sus hijos. O sea, no se lo plantea, ellos viven bien y bueno, cuando estás metido dentro de la burbujita, pues claro, lo que está fuera de la burbujita, pues no les afecta. No les alcanza, claro. No les alcanza y no les interesa tampoco. Le dan un yate o cuatro chorradas, los tienen entretenidos y ¡ay, qué contento está mi hijo, que tiene un yate de cuatro paredes! ¡Hala, hijo, juega con el yate y putea todo lo que puedas! Sí. Y venga, explotar a la gente. Y no se dan cuenta de que sus hijos van a tener que respirar, que la naturaleza es muy sabia. Y al final los hijos lo van a pagar. No, si eso llegará para ricos y pobres, que digo yo. Ya, hombre, fíjate, la naturaleza va a hacer justicia, ya lo verás. Bueno, yo si se extinguieran antes de eso... Bueno, Pero mira ya cómo vamos. Pero no te das cuenta cómo vamos ya. La cantidad de hasta huracanes, que en España no había huracanes. Fíjate, tú el otro día hubo un huracán, bueno, un tornado. Sí, en Almería. Sí. Para que veas. Y luego la cantidad de cuando no llueve nada y está todo seco, o el por virus. Ahora, estos días que no ha llovido nada, este tiempo de atrás, tú sabes el virus de la gripe, yo me he tirado un mes y pico para curarme del virus. Déjalo, sí. Porque te vacunas, ¿no? No, yo no me vacuno. No, yo tampoco, yo no me vacuno. No, mi hermano se vacuna y dice que tiene los mismos síntomas, que pasa en la nariz. No, y que es que además te escogen la cepa del año pasado y no saben la que va a venir este año. Yo me acuerdo de mi padre que cada vez que lo vacunaban, el pobre cogía unos catarros impresionantes. Mi hermano es igual. Sí, yo tengo una especie de lucha con la seguridad social que dice, es que usted por riesgo se tendría que vacunar. Digo, el día que mi cuerpo no se defienda hablaremos. Mientras tanto, como se defiende y no he cogido la gripe, pues... El problema de la respiración por la polio. Claro. Si encima nos meten el virus de la gripe, entre que no respiramos bien y no con la gripe, yo es que me da un miedo horrible. Ahora mismo estoy hablando contigo y estoy cogiendo aire según respiro, ¿sabes? Porque ahora padecemos también problemas respiratorios. Claro. Entonces, el problema es ese, que no nos dieron la vacuna. Es que la vacuna de la polio sí que la tenían que haber dado. Vamos, porque se puede haber evitado muchísimas cosas. Pero creo que además que cuando la dieron tampoco estaba en condiciones, ¿no? Ah, bueno, eso también. O sea, venía adulterada. Venía que no se llevaba la cadena del frío, porque luego hasta el año 70 y tantos ha habido gente que les ha vuelto a dar la polio, en el año 70 y tantos. Y es que venía que no seguía la cadena del frío por un lado, y por el otro lado no le daban las dosis adecuadas. A lo mejor tenían que darle 3 dosis en espacio diferente y a lo mejor solamente le daban 2. Y con las otras, pues, así un día más. La otra al bolsillo, para hacerse el señorito este, el baño de los caídos, que encima se lo están cuidando los curas. Que yo digo que también, si el clero se puso de acuerdo y fomentó el franquismo y ayudó al franquismo, son tan culpables del caso de la polio como fue el franquismo. Evidentemente, pues así fueron. No bendecían los cañones cuando iban a disparar contra los rojos, pues entonces... Claro. Y luego haciendo negocio, luego hicieron unos hospitales, los niños por un lado, las niñas por otro, para niños de la polio, y pillaban dinero de todo el mundo. Y así levantaron el San Rafael y la Beata Mariana de Jesús, que ahora pertenece a la Seguridad Social. Y ahí hemos pasado de todo, porque nos han dado bofetadas en la época del franquismo, todas las que han querido. Con eso de que muchos eran huérfanos, otros sus padres estaban en los pueblos y no podían estar aquí, a los niños los operaban, y a lo mejor tiraban 2 o 3 meses, pues tú dime a mí, un niño que no se puede balbear, sus padres no están aquí, aquí mandaba a todo el mundo, menos los propios padres, ¿cuándo he visto llorar yo a niños allí? Tapándose con las sábanas y llorando, ¿sabes? Qué horrible, qué terrible. Es que nosotros no lo hemos pasado. Hemos pasado eso, pero encima con niños, como niños de la polio, yo estaba en colegios internas, o sea, interna no, yo estaba, gracias a que estaba medio pensionista, me recogían a las 7 y llegaba a mi casa a las 6 de la tarde porque mi padre y mi madre tenían que trabajar, Sí. Y ahí hemos visto, bueno, había una que tenía un anillo, que pegaba unos capones con el anillo y cabeza contra cabeza a las niñas. Hemos tenido, a mí me destrozaron el corazón en esa época. Nos lo destrozaron el corazón porque éramos niños, teníamos una sensibilidad especial, porque no podíamos bandearnos como otros niños, y que te tratasen así. Pues ya te digo, el corazón lo desgajaron allí. Qué terrible. No, pero está bien porque se comente y que la gente se vaya enterando de lo que está pasando. A ver si esta gente que todavía cree en ellos se caen del guindo y ya pues... empiezan a pensar, que piensen un poquito, pues un poquito. Están ayudando lo mismo que entonces. De la polio yo creo que se están esperando a ver si nos morimos, así no tienen que ayudarnos. Pues no, señor, todavía estamos vivos. Y ya que no nos han ayudado nunca, que empiecen a ayudarnos ahora. Que somos una mosca cojonera, pues una mosca cojonera tendremos que ser. Pues sí. Es que seguimos vivos. Bueno, y además es que eso, es que hay que lucharlo, es que hay que salir, es que os tienen que ver en los sitios. Claro. Os vi en la marcha de las pensiones el otro día, sí. Que os encontré ahí con vuestros sillas de ruedas, que evidentemente a Rosa la estamos llamando, porque es que nosotros tenemos la radio en un sitio que hay que subir escaleras. Aunque luego hay un ascensor y una silla de estas que sube por el lado de esto, hay que subir algunas escaleras y no se pueden desplazar. Por eso pues la estamos llamando. Si no, ella estaba aquí en persona. Hombre, Sabes que voy, aunque sea solamente para verte y darte un beso. Porque bueno, pues ya me verás. Mucho, os quiero mucho, de verdad. Nos habéis ayudado, que para mí, mira, os llevo dentro del corazón. De verdad. Pues que sabes que ahí estaremos siempre y te seguiremos ayudando. Os quiero mucho, muchas gracias. Y nosotros a vosotros, gracias. Porque es que no hay derecho a lo que están haciendo con vosotros. O sea que, no tenéis, no os podéis jubilar, no tenéis ayuda por invalidez. No, ¿qué es lo que más no tenéis aparte de tener muchísimos dolores? La ortopedia la tenéis que pagar, que solamente os la pagan en parte. Es que esto es una vergüenza. No, ¿y todo no por qué? No tenemos un tratamiento integral para nada. Tú vas al médico, te vas al neurólogo. Y el neurólogo lo hace Marifé, una amiga mía. Y digo, ¿qué te ha dicho el neurólogo? Que vuelva el año que viene. Y te ha dicho más, dice nada. Que tengo la polio y que ya está. No, pero es que ahora no tiene la polio. Ahora tiene. Antes no teníamos dolor y ya las tenemos polio. Hombre, claro. Ahora tenemos síndrome pospolio. Que vaya el año que viene, la dice. Y a la que le ve el neurólogo, que la mayoría solamente los ven los traumatólogos, y a otros ni eso siquiera. O sea, que es que esto, vamos, es de juzgado de guardia. Sí, sí. Pero de juzgado de guardia totalmente. Sí. No nos vamos a quedar quietos, yo también. No os quedéis quietos porque también os puedo decir una cosa. Como no lo peleéis vosotros, pues, hombre, ya sabéis que con nuestra ayuda contáis, y con todo lo que se puede hacer, pues se hará. Pero también, mira, quiero dar las gracias a PLAFAC. PLAFAC es la plataforma de la hepatitis C. Ah, la PLAF. Mira, sí. Precisamente nosotros hemos tenido una yaya que tenía hepatitis C, luchando a pesar de la edad, porque ella pensó que no se lo darían porque ella ya era mayorcita. La dieron el tratamiento y te puedo decir, pues está súper contenta porque le han dado el alta. Lo que pasa que es que no es ahora el problema que tienen, ya que estamos plataforma, vamos a ayudarnos todos como plataforma, claro. Nosotros no lo hace nadie. El problema que tienen es que dijeron que iban a destinar 200.000 millones, no sé, yo me pierdo en esas cantidades, que lo iban a destinar para los que estaban en el grado 1, y resulta que ese dinero no saben dónde está porque no lo están destinando. Coño, pues si vosotros cogéis ese dinero a los que tienen el grado 1, le dais el Sovaldi, les curáis la hepatitis C, no producen gastos en la seguridad social. Esa gente se cura, no va a más, no hay contagios en la sociedad, pero como el Sovaldi, por lo visto, vale mucho dinero, pues prefieren... Ahí vamos, es que a las grandes farmacéuticas tampoco les interesa curaros. Aparte de que tienen cajas de estas, es que no tienen cabeza, porque están generando un montón de gastos a la seguridad social y un posible contagio al resto de la sociedad por no curarlos, ¿eh? No tienen cabeza, no valen para nada valen. Así de claro. En fin, Rosa. Bueno, pues, en fin, vamos a seguir, porque vais a ser tres mujeres, vamos a dar paso, pues, a otra que va a contar otro caso, pero no por eso menos peliagudo que el vuestro, porque es que los tres casos que se van a exponer hoy aquí, pues, son eso, como te he dicho antes, de juzgado de guardia, ¿eh? Porque cuando no es un daño físico, es un daño inmoral, y cuando no, pues, es esa situación de indefensión, porque es que a veces te ves impotente, porque no sabes por cómo luchar, cómo hacerles el daño suficiente para que se apende el burro y digan, bueno, vamos a ver qué pasa. Madre mía, qué vergüenza de país. Pues sí. Bueno, hija, voy a quedar a escucharlas a las otras chicas también. Porque sí, no, porque yo os enviaré, cuando esté montado el programa, yo os envío a todas el enlace y podéis distribuirlo, porque el enlace no es propiedad nuestra. Nosotros lo que nos gusta es que nos escuche la mayoría de la gente, y estos casos que estamos exponiendo se trasladen al mayor número de gente y que empiecen a darse cuenta de lo que está pasando y de la poca vergüenza que tiene el gobierno. Pero de la poca no, no tiene ninguna, vamos. Estamos en Europa, esto es Europa. Europa, sí. Se acaban los Pirineos, parece, decían antes, ¿no? Sí, todavía. Parece que nos todavía. Hemos quedado en eso todavía. Aquí estamos en la Edad Media, hombre. Y eso, yo creo que en la Edad Media vivían mejor. Bueno, no sé qué decir. No sé, no estábamos o no nos acordamos. Sí, porque la historia... Te coges un poquito un librito, te empiezas a mirar la historia y dices, joder, siempre ha habido ricos y pobres, siempre ha habido monarquías y clero y súbditos... Eso, monarquías o clero que manda, la iglesia y los pobres. Claro, pues seguimos igual. Sí, en extracto seguimos igual. Lo mismo. Bueno, pues visto cómo no era para tanto y cómo te has relajado y cómo no... Vale, cariño. Sí, ¿algo más para qué decir? No. No, que no, no, no vamos a tirar la toalla nunca. No, vale. Nunca. Tengo aquí una amiga vuestra que a lo mejor os quiere saludar porque me dijo... ¿Vero? Hola, ¿qué tal? Soy Hola, Vero, cariño. De la Acampada Sol. Si estuvimos allí. Por eso. Sí, por eso, porque os conozco. Quería mandar muchos besos y mucho ánimo. ¿Tú eres la chica que nos hiciste el letrero de niños de la polio? Sí. ¡Ay, hija de mía! ¡Ay, madre de mi vida! ¡Ay, Vero! ¡Qué madre! Es que no tengo palabras para hablar. Es que, mira, te tengo de verdad. En un pedestal no porque no mola. Pero que eres muy grande, ¿eh? Muchas gracias, igualmente. Sois unos campeones. A mí me habéis inspirado mucho, la verdad. Qué buena gente eres. Si hubiera más gente como tú, estos problemas no existían. Gracias, igualmente. Bueno, pues muchas gracias, Rosa. Creo que te están llamando porque comunica tu teléfono. Se oye put, put, put, put. Alguien te está llamando. ¿El mío? Sí. Vale, venga, yo corto ya, ¿vale? Vale, muchas gracias, Rosa. Gracias a vosotros. Un besazo, mucho ánimo. Guapos. No tenemos intereses, nacimos hijos de burgueses. En el colecto como quería el rector, nos dijeron cómo se hace el amor. Por pensar siempre en la escuela, salí campeón de la Manuela. No me muero de hambre, pero me aburro de nada. Era que nací en una clase equivocada. Casado en mediocre, no seré modelo tarado de la TV. Si reniego de mi sociedad, me estoy condenado. Al de abajo y le lloro al de arriba. Todos nuestros sueños fueron siempre mentiras. Nos quejamos que mediocre el televisor, pero siempre hacemos viajes al exterior. Tengo mujer y hijos, qué terrible fastidio. Mi única salida es el suicidio. Cansado y mediocre no seré modelo tarado de la TV. Si me niego de mi sociedad, me estoy condenando a la soledad. Mi papá dejó el mundial y con el dólar no le fue tan mal. Si fuimos a Disney World fue gracias a Martínez de Oz. Pues vamos a continuar. Aquí tenemos a la segunda mujer valiente, hemos visto a Rosa Herrán. Pues ahora vamos a escuchar a Susana Guerrero. Su causa no es, digamos, física, más bien es psicológica o psíquica, o de que hace a veces mucho más daño una bofetada al alma o al corazón que 20 torturas, ¿no? Susana, buenas tardes. Hola, buenas. Yo quería que nos hablaras un poquito, pues, de tu experiencia y sobre todo también de del dichoso SAP o el síndrome de alienación parental, que bueno, pues que se lo han inventado, que ahí está y que encima va y lo presentan en el Colegio de Médicos. Vale. De aquí de Madrid, ¿eh? Bueno, aparte de para qué los está utilizando, mal utilizando. En realidad, porque muchos maltratadores se están agarrando a este síndrome que no existe, pero bueno, pero que ahí están. Muchos maltratadores y muchos pedófilos. Y muchos pedófilos, esa es otra, que es lo claro. Peor. Antes de nada, yo, porque no sé si es normal, yo me escucho, o sea. Sí, pero te queremos escuchar también allí, porque cuando hablas más cerquita. Vale. Bueno, yo quería antes de nada empezar leyendo un post que yo publiqué en mi página hace poco, ¿vale? Que bueno, que como se ha compartido más de 9.000 veces, pues Facebook me bloquea la página, ¿no? Es cuando... pero que además este espacio, pues que te vas a explicar es tuyo, o sea que adelante. Pues yo hace poco compartí con este tema de las Navidades, que a mí estoy tan en contra, yo puse que bueno, que no, este año no quiero que nadie me diga feliz salida y entrada de año. Porque se puede ser fuerte, valiente, pero no feliz si cuando a los 13 años me capturó un pedrasta y abusó de mí cruelmente hasta casi mis 20 años. No se puede ser feliz si fui torturada, abusada, dopada y maltratada en varios centros de menores cuando a él lo llevaron preso. Pues poco duró ese corte de libertad para él. En 2 meses estuvo libre para secuestrarme de los centros y violarme de forma consecutiva bajo mi inocencia de niña y mi vida desestructurada. Y el síndrome de Estocolmo bajo el que me encontraba que él me había generado desde mis 13 años. Feliz, el pedófilo me dejó embarazada a los 17 años, él 39 y su mujer totalmente consentidora. El nacimiento de mi hija a mí me dio la vida, pero fue producto de estos abusos que el juzgado de Talavera de la Reina ocultó y sigue ocultando. No se puede ser feliz cuando ese juzgado le reconoce como padre, no me protege y le dan visitas y abusa cruelmente de mi hija. No, no se puede ser feliz cuando convierten esa denuncia en decir que mi hija sufre falso síndrome de alienación parental y que fabula y está manipulada por la madre, es decir, por mí. Por lo tanto, me quieren llevar presa y juzgarme el 1 de marzo del 2018 a las 11:30 en Talavera de la Reina por proteger a mi hija y enfrentarme a este sistema enfermo y podrido al que la pedofilia le rodea. Mi hija ya tiene casi 12 años, quiere declarar y no la dejan. Quiere decir, como un forense de Toledo que la vio con 5 añitos, miente. Quiere contar una y otra vez cómo su padre ha abusado de ella y su mujer la ha maltratado. La misma que ocultó mis abusos y protegió a su marido. No es su actual pareja como la falsa prensa se dedica a vender. Nadie la deja hablar, pero hablará sea como sea. Por todo ello y más, no quiero que nadie me diga feliz año nuevo. Toda una persecución judicial me espera en el 2018 contra el juzgado de Talavera, que protege a un pedrasta para que ellos no sean condenados por mi desprotección cuando yo era menor. Entonces yo a la sociedad le digo que despierten, que mi hija es hija de un pedrasta que me castó con 13 años, él tenía 34 y su mujer 35, y todo el sistema le está protegiendo. No lograron la custodia por la vía civil. Por ello ahora me persiguen por la vía penal para encerrarme y poder destrozarme a mí y a mi hija. ¿Y por qué te han prohibido esto, Facebook? Bueno, Facebook realmente me prohíbe todas mis publicaciones. Bueno, evidentemente soy una persona que al ¿Pero ser... ¿Pero qué alegan? Bueno, siempre me denuncian por contenido sexual, supuestamente. Entonces me vetan todas mis publicaciones por contenido sexual. Es decir, Facebook considera, a mi parecer, que debe ser que la pedofilia para Facebook es una orientación sexual en lugar de un delito. Entonces, cada vez que yo hago publicaciones, cada vez que yo comparto, evidentemente tengo una rista de maltratadores y de pedrastas detrás mía. Al ser una persona pública, pues por desgracia, porque para mí no es una suerte, habrá gente que piense que es que a mí me gusta sentarme en las televisiones, como salí el año pasado en toda la prensa española, se piensan que realmente nos gusta contar nuestra mierda de vida. Pues mira, no, si es que a lo mejor no nos ha quedado otra que patear y tener lo que contar para que se visibilice, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista y desde muchos compañeros y compañeras mías, evidentemente soy una amenaza para ellos y se dedican a controlar constantemente mis páginas, me abra las que me abra, para vetarlas totalmente y no tener acceso a seguir publicando. No sé, contenido sexual, ¿por qué? ¿Porque explicas que te violaron? Debe ser que Facebook lo considera así. Eso, sí. No, di. En una que leí yo ponía algo de que Facebook estaba en contra de la discriminación de otras personas por motivos étnicos, religiosos, sexuales. Por eso yo creo que realmente están defendiendo la pedofilia, están defendiendo a los pedófilos, considerándolo una opción sexual más, y no quieren que los discriminemos. Entonces no se puede decir nada contra la pedofilia en Facebook, pero bueno, porque Facebook es pedófilo. ¿Qué? Porque Facebook es pedófilo, los defiende mucho más a ellos que incluso a gente que está cazando pederastas. Pero bueno, que y colaborando con la policía, incluso a estos sí, Facebook sí. Les cierra las páginas. Es que es muy fuerte. Pues no, es que no sé, es que contenido sexual. Bueno, sí, nosotros hemos tenido también alguna cosa, pero nos acusaron de derechos de autor, que habíamos violado los derechos de autor, que no sé quién era el autor, pero bueno, pero sé que... Vamos. Pero bueno, en realidad son estrategias que utilizan los maltratadores y los pedrastas en la red, como bien digo, una persona tan activista como yo que lucha contra el falso síndrome, que lucha contra los pedrastas de forma pública y en las calles con compañeras, bueno, con compañeros. Bueno, pero es que contra los pedrastas tenía que luchar todo el mundo. Ojalá. Es que de ojalá. Verdad, es que estaría muy bien. ¿Cómo que tú luchas y eres una persona pública? Es que eso es un crimen. Ojalá y la sociedad una vez despertara y dejara de considerar normal, por ejemplo, relaciones de una persona de 35 años con una niña de 13 años. Cuando la sociedad deje de normalizar esa basura y esa mierda, pues quizá puedo decir que una sociedad ha tenido un poco de evolución. No se puede considerar que son relaciones consentidas con una niña de 13 años ante un adulto de 35. Jamás se puede alegar que es algo consentido, cuando evidentemente ese adulto está utilizando su posesión de ser adulto contra la inocencia de esa niña. Es que estamos hablando de niños. Eso es pedofilia y eso es pedrastia. Y cuando la gente empieza a ponerle el nombre que es sin que le dé yuyu o pensar que son historias que pasan a lo lejos, mira, no. O sea, pero si esto es un delito que está perseguido hasta por la policía. Supuestamente. O por lo menos de vez en cuando descubren una red de 3 o 4 personas. Bueno. Las penas son muy leves, de todas maneras. Bueno, es que yo no entiendo. Bueno, igual que pasa con esto, pasa con estos... de maltrato, de violencia de género. Es que son gente que están amenazando de muerte y están corriendo por ahí tan tranquilamente, y luego pasa lo que pasa, que esa gente no tenía que estar en la calle. Y un pedófilo menos, que los castren, no lo sé, que yo no te digo, o químico, bueno, porque químicamente pues no vale, no lo sé, pues que no salgan de allí, que los metan con los presos comunes, que les peguen unas palizas de miedo, porque es que esta gente no se merece otra cosa. La realidad es que la pedofilia está más normalizada de lo que parece, de verdad. Yo me infiltro muchas veces en chat, me hago pasar por una niña, quizá de 12 o 13 años, y podríais alucinar con todo lo que veo y todo lo que presencio. O sea, hombres de 35 y 40 años se ofrecen a darme su teléfono, se ofrecen a darme su WhatsApp, su Facebook, para pasarme fotos de su pene y para que yo le pase fotos como niña. Me llegan a decir que le encantan las nenas, que si están mis padres por ahí, que espere un rato, que luego cuando no estén mis padres que les pase fotos. O sea, nos dedicamos, entre comillas, a capturar pedrastas. Me encanta que saques esto, porque hay mucha gente que tiene a sus hijos en Facebook, uh-huh, y no saben el peligro que están corriendo. Que, no pasa nada. No pasa nada porque no pasa nada. Y yo considero que Facebook es un medio que te permite muchas cosas. No te digo yo que sean todas malas, que algunas cosas tienen buenas, pero es que luego es un peligro. Sí, siempre que Facebook no tiene, pues no sé qué conceptos tiene de lo que está bien y de lo que está mal, claro. Si tuviera unos conceptos normales, pues bueno, pues diríamos que está bien, que habrían cosas que tendrían que cerrar antes que, por ejemplo, tu página. Que estás denunciando un hecho de algo que te ha pasado a ti. Para mí Facebook es un medio machista. Entonces, partiendo de que es un medio machista, pues quiero decir que las mismas publicaciones que yo me encuentro, pero a la inversa, es decir, de hombres que a lo mejor insultan a sus mujeres o llegan a decir, han secuestrado a mi hijo porque mi mujer me maltrata, porque no sé qué, toda esa basura que venden los maltratadores para cambiar la realidad, y es que son ellos los potenciales asesinos y violadores, pues a ellos no les bloquean y a ellos no les vetan las páginas. Y ya les podemos denunciar 200.000 veces que sus publicaciones siguen intactas. Entonces, para mí es un medio machista. Sí, Facebook. Sí. O sea, yo lo que recomendaría, no lo sé, Vero, pues algunas veces en algunas... conferencias o talleres o cursos que se ha hablado de los peligros que implica Facebook como medio de que están los niños o los menores están desprotegidos. Sí, la verdad es que yo creo que tenemos que mirar de cara a la realidad social que hay, las desapariciones de niños, las violaciones de niños, los asesinatos de niños en este país y lo mal que se está portando la justicia y los cuerpos de seguridad, hasta el punto de pensar que realmente las redes sociales son muy inseguras para los niños, sobre todo algunas que ya estamos comprobando cómo funcionan y cómo actúan. Y me gustaría recomendarle a la gente que le interese esto un documental de unos compañeros que se llama Operación Sombra. Lo ha sacado Sin Filtros y yo creo que si ven este documental se van a hacer un poco una idea de lo que hay por las redes, porque estas páginas aparecen continuamente en Facebook, ellos las denuncian, no las cierran, y cuando consiguen cerrarlas, incluso por medio de la policía, denunciando a los pedófilos y pederastas que hay dentro y que están compartiendo material infantil, a veces por medio de chats de WhatsApp, a los que llevan a los niños, a los que los redirigen. Pues cuando las consiguen cerrar abren otras, pero Facebook está siempre, vamos, lo sabe siempre, pero sin embargo les cierra los perfiles a ellos. Y han llegado a ver cosas horribles en esos chats, incluso personas que quieren dormir a sus hijas para luego violarlas. Allí pues comparten mucho tipo de información, no solamente es lo que le venden a la gente en sus páginas de amamos a los niños, somos muy cariñosos con ellos, somos buenísima gente, no, para nada. Esos chats son para eso, para darse facilidades entre ellos, para seguir cometiendo delitos y abusando de niños. O sea que, claro, las redes, como todo, si son bien utilizadas, bien están. Pero claro, como se utilicen mal, es un saquito de bombas. Esa es la verdad. Y además no son justas, porque además, pues, supongo que, como siempre, detrás habrá un gran negocio de dinero. Yo creo que a nivel redes sí que es verdad que hay que, ya que hoy en día los niños a corta edad tienen móvil, mi hija, por ejemplo, ciertamente va a hacer 12 años y tiene móvil, yo necesito contactarme con ella, tenerla localizada, porque además tenemos una situación un poco especial siempre, ¿no? Entonces necesito constantemente saber si está bien. Pero es verdad que eso es tiene el doble filo, ¿no? Y es que tienen acceso a meterse en internet, acceso a meterse en páginas, entonces es muy importante, de verdad, que los padres conciencien y hablen a los niños. Que eduquen. Y eduquen. Eduquen. Que muchos piensan que es que la educación está a cargo de los maestros del colegio. Sí, la educación, pues, en plan asignaturas. Pero la educación en plan personal y social la tienen que tener los padres, la responsabilidad de los padres. Yo creo que es importante que a nivel teléfono, a nivel medios, es importante que se les diga los peligros que hay, porque por curiosidad o por lo que sea se meten en chat. Igual que me metí yo el otro día con 30 años diciendo que soy una nena de 13 años para pillar pedrastas, estoy segura que hay niñas que entran con 13 o 14, pues por curiosidad, pues por lo que sea, se meten en chat y las cazan pedrastas, las cazan pedófilos, las cazan violadores, y bueno, pues una niña de 12 o 13 años no deja de ser una niña de 12 o 13 años. Y luego partiendo de que, bueno, de que cada menor, cada niño, cada niña tiene su vida y puede ser una menor desestructurada, a los pedrastas les encantan las víctimas que son niñas y niños de familias desestructuradas, porque para ellos son presas más fáciles. Claro. Entonces, pues es importante de verdad que en casa se tenga en cuenta esto y vigilen bastante esa situación. Yo con mi hija lo hago bastante a menudo, cada semana le registro el móvil. O sea, hay gente que lo puede ver bien, gente que lo puede ver mal. Yo, mi hija tiene 11 años y considero que a día de hoy un móvil para un niño o una niña es un arma letal y hay que controlarlo. Hay que controlarlo. Qué duro. Es que duro. Bueno, ya hemos tenido algún que otro programa de estos y luego, pues, es que son programas que lo dices y todavía hay gente que cuando le dices, oye, vigila un poco a tu hija donde se mete. No, es que ella ya sabe dónde. No, ella no sabe, porque como les dicen lo que quieren oír y además con 11, 12 y 13 años no dejan estar revolucionadas por hormonas, pues entonces, evidentemente, basta que se encuentren. Y se supone que esta gente tiene labia, esta gente, pues... Saben actuar, no les dicen abiertamente lo que quieren. Y entonces, pues bueno, pues oye, pues se las llevan de calle y yo qué sé. Y pasa lo que pasa. Y el ejemplo está el otro día en Toledo. En Toledo acaban de captar ahora mismo una red donde han cogido a dos niñas de 16 años... Y nada, las ofrecían cursos de cocina, y ni cursos de cocina ni nada, las tenían sometidas a una cadena de prostitución en Toledo, en Mocejón, de hecho, creo, en un pueblo. Hombre, si se traen gente de fuera, pues como pueden ser subsaharianas o lo que sea. Bueno, no eran de fuera, o sea, eran niñas españolas. No, pero que me refiero ya adultas, y que las traen ofreciéndoles un trabajo y luego las prostituyen, pues que... Pues es que... Ahí. Pues a estas niñas las capturaron y mira, pues las tenían ejerciendo prostitución en Toledo, o sea, vamos, aquí cercano, pero sigo que la gente cuando oyen hablar de pedrastia o de abusos sexuales... Que no piensen en Massachusetts, por ejemplo. En el núcleo familiar piensan que esto, ¿sabes?, ocurre a lo lejos. No, perdona, o sea, es que el abuso sexual intrafamiliar además es diario. O sea, el abuso por parte de padres a sus hijas, digo hijas porque es su mayor porcentaje, por supuesto que también se da el caso de abusos sexuales a niños, ¿vale? Pero el mayor porcentaje es a niñas. Entonces, que los padres violan y abusan a sus hijas, el abuso sexual intrafamiliar es más habitual de lo que parece. De lo que parecen, sí. Y esto es una tradición consentida de toda la vida. O sea, otra cosa es que antiguamente este tema era algo como tabú, no se hablaba. Pero la verdad que yo, desde que saqué mi caso a la luz hace un año y pico, yo puedo decir que quizá más de mil mujeres me han escrito en mi Facebook o en mi página personal o en WhatsApp diciéndome que se sentían identificadas con lo que yo contaba porque ellas habían sufrido abusos sexuales por parte de su tío, de su abuelo, de su hermano, de su padre. ¿De sus primos? De sus primos. Y nunca lo pudieron contar, y si lo contaban nadie les creía. Entonces, pues eso es lo que hablábamos ahora del tema, ¿no? Volviendo al tema del falso síndrome de alienación parental. Para disfrazar y solapar el abuso sexual intrafamiliar se ha inventado esto, el falso síndrome de alienación parental. Porque es curioso, yo siempre pongo el ejemplo de que cuando se denuncia un abuso sexual por parte de un profesor, casualmente ese profesor es detenido a los 25 minutos, ¿vale? Luego sea juzgado o no, injusto, ¿no? Porque la pedofilia en este país ya sabemos que a veces la juzgan pedófilos. Yo no tengo filtros cuando hablo, para mí a veces no, tranquila, un pedófilo no. Es el que tiene la toga negra y es el que tiene que decidir juzgar a un pedófilo. Entonces, cuando un juez pedófilo tiene que juzgar a otro pedófilo, pues ya me contarás, ¿no? Por dónde vamos. Entonces, lo que iba diciendo es que han creado esto, o sea, el falso síndrome de alienación parental para invisibilizar los abusos sexuales en la infancia dentro del núcleo familiar. O sea, este síndrome de alienación parental, Richard Garner, un psiquiatra, bueno, él se identificaba como psiquiatra, al fin y al cabo no está como muy probado. Sí, este señor abusó sexualmente de sus tres hijos, fue condenado. De las pocas condenas que se llegan a obtener dentro del núcleo familiar los abusos, porque pocas veces salen condenados. Y cuando se les condena a la ridícula condena de 10 meses, un año, 2 años. Si joder la vida de tu hija o de tu hijo vale 2 años, vuelvo a insistir que estamos en un país pedófilo, en el que se consiente. Entonces este señor pues fue condenado por violar a sus hijos. Y bueno, pues la mujer evidentemente lo denunció, fue condenado, entró en prisión, este señor se suicidó, ¿vale? Se suicidó, él mismo se apuñaló y se suicidó, pero antes de eso encontró un lucro especial para él. Él dijo, bueno, yo voy a dejar un legado para todos los pedrastas y para todos los pedófilos, para que puedan seguir sirviéndose de sus hijas, de sus hijos, abusar de ellos con tranquilidad. Aprovechando su condición de psiquiatra, inventó el falso síndrome de alienación parental. Está totalmente prohibido. Que la OMS no lo reconoce. Ni existe, ni es legal, y está totalmente prohibido. A mí se me retiró la custodia de mi hija en base a eso, y yo he ganado la custodia de mi hija donde se me reconoce que eso no existe. Por lo tanto, en cuanto, os tendréis que inventar otra paranoia para haberme retirado a mi hija, pero no un falso síndrome que no existe, y que lejos de proteger, lo que hace es desproteger a la infancia. Entonces este señor se inventó esto. Este tío se dedicaba incluso a hacer informes en procesos de divorcio, porque el síndrome de alienación parental se utiliza casualmente siempre en matrimonios que están separados y que ha habido abusos sexuales hacia la niña, hacia el niño, o un maltrato. ¿Qué hacen con este falso síndrome? Bien, a este niño o esa niña, en cuanto denuncia a una pediatra o la madre, porque la madre está en total obligación de denunciar estos hechos que le cuenta a su hija o su hijo, pues lo que hace es que toda la maquinaria del sistema empieza a funcionar. Lo llevan ante un forense del juzgado, y el forense del juzgado, que es de un equipo psicosocial, que por cierto son ilegales, y las madres deberían empezar a tenerlo en cuenta y a no llevarlos, a negarse, porque son ilegales. Entonces este equipo psicosocial se dedica a desacreditar tanto a la madre como a la víctima, como a la hija o al hijo que ha sufrido abusos sexuales. ¿Qué hacen? Pues bueno, dicen que el menor sufre falso síndrome de alienación parental, que está manipulado por la madre y que no existen tales abusos. Entonces empiezan a proteger al agresor, al maltratador, pedófilo, pedrasta. Llegan a las madres incluso a quitarles la custodia, el ejemplo lo tengo en mí. Se convierte en toda una persecución hacia la madre y terminan incluso condenando a las madres por falsas denuncias de abuso. A la vista está, yo me siento en el banquillo el 1 de marzo. Es por eso que te sientas en un banquillo, por sí, falsas. Sí, me piden 3 años de prisión. No, pero por falsas... Por presuntas falsas denuncias de abuso hacia mi hija, ¿vale? Cuando existen 5 informes que acreditan que mi hija ha sido abusada continuadamente por este señor en los regímenes de visita. ¿Y no reconocen el abuso que tú sufriste por parte de este señor? Pues es que no lo reconocen, porque es lo que yo comentaba antes. Que ellos reconozcan que me han desprotegido con 13 años... Pues es que no va a caer solo el pedófilo, es que va a caer el sistema entero detrás. Entonces es más fácil perseguirme a mí y mutilarme a mí, que he sobrevivido a todos estos abusos y a todas estas torturas de los centros de menores, que de eso ya hablará Consuelo, de lo que pasa realmente en los centros de menores y con las adopciones y toda esta historia. Pues reconocerlo es reconocer que ellos fallaron, o que colaboraron, o que protegieron al pedrasta. Entonces para ello me mutilan a mí. Entonces, yo estoy condenada por el falso SAP. A mí, en estas acusaciones que me están haciendo, están utilizando el falso informe que hizo este forense de Toledo, que vio a mi hija 9 minutos. 9 minutos y llevamos 7 años pidiendo las grabaciones. Y este señor, que se llama Maxim Wimber Nodal, nunca entrega las grabaciones. Claro, ¿cómo las va a entregar? Primero, que quizá no se las hizo. Y segundo, que el informe es falso. Entonces, llevo 7 años pidiendo que mi hija sea escuchada. Y mi hija no es escuchada. Y hace unas semanas, una jueza, porque casualmente me cambian más de jueza que a los políticos, que a veces ya digo, juez, ¿qué importancia debo tener? Que me cambian de juez y de jueza cada 10 minutos, oye. Ya, yo la estrategia de ellos la entiendo. Jurídicamente, cuando un juez te juzga una vez, el segundo puede recusarlo y denunciarlo y que sea parte de la causa. Entonces, ¿qué hacen? Me cambian de jueces constantemente para que yo no pueda denunciarlos y no apartarlos de la causa. Entonces, claro, es más fácil decir ante la prensa, porque yo vengo denunciando una persecución hacia mi persona muchos años, y si me cambian mucho de juez, dirá, a ver, ¿qué pasa? ¿Que todos los jueces y todas las juezas te persiguen, Susana? ¿No será que estás un poquito loca? No, mira, yo no estoy loca. Yo tengo un partido judicial de Talavera de la Reina que está enmarañado, podrido y corrupto, que me persiguen. Sí, es así. No tengo ninguna paranoia. Es totalmente real. Y a la vista está que hace 2 semanas una jueza emite un auto donde invisibiliza todas las pruebas que acreditan que mi hija ha sido abusada. Las oculta. Le acepta todas las pruebas al contrario y a la fiscalía, porque quien me acusa es el fiscal de allí de Talavera de la Reina, no me acusa ni siquiera él, porque él está protegido, entonces él no tiene que mover muchas armas, ¿no? Basta que el fiscal las mueva por él, ¿no? Entonces, casualmente, pues bueno, me puse a leer el auto y las pruebas mías estaban totalmente ocultas. Un forense, por ejemplo, que quiere declarar, que acredita que el informe del juzgado es totalmente falso y sesgado. Un tutor mío legal, que yo estuve en los centros de menores, que ha presenciado cómo este señor me secuestraba de los centros, y por supuesto, pues lo más importante, la declaración de mi hija, que cuenta con casi 12 años. Todo oculto. Y bueno, pues nunca me han regalado nada para Papá Noel, los juzgados, y este año casualmente de Papá Noel me llegó un regalo, ¿no? Y es el auto de una jueza que lo cambiaba y decía que de repente todas mis pruebas eran aceptadas. Mi hija va a declarar, el forense va a declarar, y Daniel, que es mi educador social, va a declarar. ¿Qué pasa en ese juicio? ¿Qué pasará? Mira, no lo sé. Pero de momento sí he conseguido que, bueno, que algo de ruido se haga. Y un poquito de luz ahí al final. Bueno, que por lo menos la jueza tiemble un poco y diga, oye, voy a aceptar las pruebas. Luego la voy a condenar sí o sí. Porque tenemos que condenarla. Porque si no la condenamos, vamos a quedar nosotros muy mal, ¿no? Vamos a quedar de que, oye, fíjate, llevamos persiguiéndola 8 años, pues es que tenemos que condenarla. Si a mí no me condenan, el sistema estaría reconociendo que mi hija ha sido abusada. Entonces me tienen que condenar sí o sí, no les queda otra. Yo lo tengo asumido, que voy a ser condenada. Pero voy a luchar, por supuesto, para que no me encarcelen. Porque si a mí me encarcelan, mi ¿qué será de tu hija? ¿Qué será de mi hija? ¿A manos de un pedrasta? ¿A manos de los centros de menores? O sea, yo la jugada la veo clara. A mí me violaron, abusaron de mí y me metieron en un centro de menores para tapar toda esa mierda. Y con ella, con mi hija, quieren hacer lo mismo. Han abusado de ella y quieren meterla en un centro de menores. Y yo, mientras esté viva, yo desde luego no lo voy a permitir. Yo hace 4 años que me opuse a entregar a mi hija y no he vuelto a entregar a mi hija. Y eso me está costando la vida, me está costando la salud y me está costando la cárcel, me está costando mi libertad. Entonces yo a la sociedad siempre le digo de verdad que si yo estuviera mintiendo, que si todo esto fuera falso, ¿qué necesidad tiene una madre de regalar su libertad por proteger a su hija si no fuera cierto? No hay ninguna necesidad. Tenemos que empezar a despertar a la sociedad y que la sociedad empiece a pensar que la justicia es falsa. Que la justicia está hecha para quienes están hechas. Pero para la gente que luchamos contra ellos, porque mi lucha es David contra Goliat, para la gente que luchamos contra el sistema no hay justicia. Somos encarcelados, encarceladas y perseguidas hasta la saciedad. Entonces, bueno, yo ahora estoy preocupada, evidentemente, yo he pedido la testifical de mi hija, pero por supuesto a la jueza le estoy exigiendo todas las garantías para mi hija. O sea, que mi hija esté con un biombo, que en ningún momento vea al agresor ni a los que me están acusando. Y bueno, la jueza no termina de mojarse en su auto, ¿no? No especifica de qué forma va a valorar a mi hija. Pero lo que sí que tiene que tener claro la jueza es que en ningún momento voy a dejar a mi hija a solas, ni con ella, ni con el fiscal. Porque ya me lo han hecho otras veces, hace 5 años la metieron en una sala y por la puerta de atrás metieron al agresor. Y mi hija vio al agresor. Y eso me lo llevan negando durante años. Entonces, mira, ¿más jugarretas y más trampas? Pues mira, no. Imposible. No, no, que no las quiero. O sea, qué pena que no te juzguen aquí en Madrid, hombre, que podíamos organizar aquí un hermoso bueno, protesta, ¿no? Igualmente me estoy moviendo. Quiero decir que allá hay gente en Talavera que ya me ha escrito, concejales de allí de Talavera y tal, me han escrito y irán ese día, estarán allí, porque antes del 1 de marzo tengo otro, que es el 1 de febrero, donde me piden un año por desobediencia grave a la autoridad. Es decir, por no entregar a mi hija. Esta gentuza no se entera que no es que yo no entregue a mi hija, que es que yo protejo a mi hija. Y que ante una ley injusta lo justo es desobedecer. Y que si a mí me violó, yo no iba a permitir que violara a mi hija. Por desgracia, yo no he podido evitar que abuse de ella. Que la haya sometido a ver películas pornográficas. Que la haya sometido a hacerle tocamientos. Yo no he podido evitar eso. Porque el juzgado me obligaba a entregarla constantemente y si no, se la llevaban. Ya llegó un día que mi hija con lágrimas me dijo, por favor, mamá, ya te lo he contado, no me lleves más. Y dije, perfecto, yo me voy a la cárcel cuando sea, pero yo no entrego más a mi hija. Pero es que ahora la pieza cambia. O sea, Nayara ha crecido. Nayara ya no es una nena con 5 años a la que pueden reventar y jugar con ella. Nayara va a hacer 12 años. Nayara tiene muy clara su posición. Ahora no es que yo no la entregue, ahora es que sí, a quien no quiere ir. ¿Quién no quiere ir? Entonces, es suficiente de que sigan usando el falso síndrome de alienación parental, que es que se les ve a todas luces, de verdad, que son cadenas de pedrastas que se dedican a utilizar esta basura para mutilar a las madres. Porque es que esto solo se le aplica a las madres. Si es que yo todavía estoy deseando que me venga un tiparraco, un maltratador, y me enseñe un informe donde diga que él ha cometido manipulación hacia sus hijos, ¿vale? Y que se le condena por el falso síndrome de alienación parental. Te juro que en mis 8 años de lucha jamás lo he visto. Se aplica a las madres. Madres manipuladoras, malas, malísimas, locas, inventoras, maliciosas. Vamos, que es que las mujeres en este país somos todas muy malas y estamos todas muy locas, ¿sabes? O nos tienen mucho miedo. O nos tienen mucho miedo. Que yo creo también que de eso parte también hay, ¿eh? Yo siempre lo he dicho, vaya, que el miedo sí empieza a cambiar de bando y eso es importante. Cuando el sistema ataca es porque te tienen miedo. Es porque te tiene miedo, o sea, eso no tuviera importancia, no tuviera, o sea, de esto, pues, ¿qué más da lo que diga esta mujer? Pero claro, es que cada vez hay más peso. Pero también es verdad que, joder, yo sí que observo una cosa, ¿no? Y es que la sociedad está un poco más despierta con este tema. Parece que no, pero, por ejemplo, la violación que ha habido con la chica de San Fermín es... lo que se movió aquel día... Ha removido muchas conciencias. Lo que se movió, la cantidad de gente que se movió ese día fue increíble. Nosotros, los yayos fuimos, por ejemplo, yo soy yayo flauta, ¿no? No nos pudimos poner ni el chaleco porque es que no había sitio para manipular y ponérnoslo. Nos perdimos, unos estaban en un lado, entre los otros. En lo que fue allí, de mujeres, diciendo nosotros sí te creemos, nosotros somos la manada, nosotros. Fue increíble. Y hay que dar caña el 8 de marzo también. Ha sido muy importante, de verdad, por desgracia, que... Y sí te hay, o sea, es una pena porque además es que el 25 cae en jueves. Sé el jueves que viene, pero no sé, tengo que hablar con una compañera del Foro de Madrid contra la Violencia Machista, que siempre se manifiesta en todos los 25 de cada mes. Ya, sí, sí. En Sol. En Sol. ¿Conoces a alguien de allí? Sí, las conozco porque en su día me apoyaron. Sí. Bueno, también al fin y al cabo cuando eres un caso público muchos colectivos apoyan, ¿sabes? Luego yo tengo esa doble moral de que, bueno, de que cuando un caso es público y se apoya hay que seguir apoyándolo aunque luego no se vea tan público, ¿sabes? Quiero decir que el caso de Juana Rivas, por ejemplo, también ha sido muy público, se le ha apoyado mucho, pero ahora se la tiene olvidada. Quiero decir, Juana somos muchas. Juana somos todas, Susana somos muchas, Susana somos todas, o sea, hay muchas. Entonces, bueno, pues a ver si puedo hablar con ellas, a ver si también pueden mover algo. Que yo las conozco bastante, o sea que... Pero bueno, ya lo que te comentaba, que el caso de la violación de San Fermín es, si algo ha dejado claro es que el sistema es agresivo contra la víctima. O sea, ha quedado claro que el sistema, los juzgados, siempre tratan de criminalizar a la víctima y que la víctima tenga que ser quien demuestre que la ha violado, ¿sabes? Es horrible, es tremendo. Ya. No, y además es un insulto, como mujeres que somos, que nos digan a estas alturas esto, ¿no? Que nuestra palabra no vale nada... Y pero si vale pues la de 5 o 6 o lo que sean de estos sinvergüenzas, pues o que violan a una mujer o que abusan de niños pequeñitos o de adolescentes que todavía son menores y que prevalezcan y que les pongan unas penas de mierda, porque les ponen unas penas de mierda que dices, pues ¿esto qué es? No, no, tú intervengo cuando quieras, que no estamos en el cole, no me levanten la mano, porque a la próxima vez te diré, puedes ir al lavabo, Vero. Te doy permiso para que vayas al servicio. Qué mala, Amparo. Pues ya lo sabes, que soy mala. No era por si poquito de humor, no. Nunca está un poquito, porque es que el tema es muy duro. Sí, la verdad. El tema sí. Es muy duro. Dime. Yo quería decir que yo creo que en el caso de las violaciones a los niños es peor por muchos motivos. Ya no solamente por el tema moral, que es mucho peor abusar de un niño que no se puede defender, sino porque la justicia lo pena mucho menos. Y además es que parece que la sociedad, en el caso de los violadores machistas que violan a mujeres, ya los tiene un poco más como, oh, vale, son malos. La mayoría de la sociedad, digamos, todavía queda algún retrógrado. Pero en el caso de los pedófilos y de los abusadores, de verdad yo creo que se está protegiendo mucho más a los pedófilos que a los niños. ¿Qué les pasa a esto? Como en el caso del Bar España, que no se cree a los niños. Uf. Y las personas que lo denuncian acaban siendo denunciados. Todo es así, pero es que además la gente que se lo cree, la mayoría de la gente que no ha investigado sobre estos temas y ha llegado un poco al fondo del asunto, lo ha conectado con otros casos y ha visto que es posible que sea real y que de hecho es muy factible, y cada vez hay más pruebas, la mayoría piensa que eso es algo que aquí no puede pasar. Me resultó también curioso, por ejemplo, que Iker Jiménez ha hablado alguna vez del caso Bar España, del caso Alcácer. Ha hablado también este fin de semana de ritos satánicos, sectas satánicas. Aquí tampoco habla nadie de sectas en este país. ¿Qué pasa con los investigadores? ¿Por qué no se puede investigar nada respecto a los menores, ni desapariciones, ni las aberraciones que les hacen? Es que la gente directamente no se lo cree porque hay una censura increíble. Entonces hay tanta censura que luego salen páginas pedófilas y la gente todavía se cree que hay que defender a esta gente, que son una minoría social excluida. Para nada, para nada. En este país se les da muchísimo, muchísimo apoyo. A los que no se les da apoyo es a los niños. O sea, que yo entiendo, por ejemplo, que venga un pedófilo y le coma la cabeza a un niño y ese niño pueda llegar a ser manipulado y engañado por ese pedófilo. Pero no entiendo cómo a los adultos nos pueden comer la historia, o sea, la cabeza también con sus historias aquí de florituras. Es para que esa gente para le tenía que pasar abusos sexuales también. Machistas y... Y que yo he llegado a la conclusión, pero que el infierno no existe, no, porque está aquí. El infierno está aquí, no hace falta. Son redes pedocriminales. Que esperes a morirte para estar en el infierno, porque aquí está el infierno ya. O sea, hay un sector que en realidad, vamos, Dante se quedó tibio explicando. Tibio se quedó explicando. Pues, Susana, seguiremos tu caso de cerca. Estaremos pendientes de ti. Mándanos información cuando y el juicio y todo esto, que nosotros lo moveremos por redes, esperando que mientras tanto no nos las cierren, pero bueno, ahí seguiremos. Te entiendo, yo me estoy haciendo Facebook nuevos cada día, porque es como abro uno y me... He tenido suerte, de todas maneras, porque la página tuya sigue ahí. ¡Yuhu! Sigue, y cada vez tenemos más seguidores. 23 de junio, Día de la Vergüenza Pederasta. Sí, y todavía tenemos, o sea, yo primero tanteo ahí por no cerrarme todas las puertas, ¿no? Y digo, no dicen nada, aquí no pasa nada, ahora lo distribuyo por allá. haces bien. Claro, porque es que, claro, no... Sigue estando la página de las cloacas del sistema también, que la han vuelto a sacar. El otro día me dijo alguien que había puesto yo algo, dice, es que la han vuelto a cerrar. Pues hay un canal. Mía. Digo, sí, es que sí, ya sé que se volvieron a abrir. Digo, pues yo qué quieres que te diga. Ahora hay una página de WordPress y hay un canal de vídeos de YouTube también. Se están moviendo ahora más cosas, ¿eh? Eso también es verdad. Bueno, sí, pues la a ver, sí, vamos a tener esperanza. Muchísimas gracias, y oye, eres una mujer súper valiente. Yo me quito el sombrero delante de ti, porque venir aquí y explicar esto y hacerlo con esa serenidad que lo has hecho tú, se necesita mucho, mucho coraje, se necesita mucha valentía y ser una mujer de los pies a la cabeza. Debe ser mi locura. Entonces, que como al parecer estoy loca, pues no bendita. No te preocupes, que aquí estamos todas como una cabra, quiero decir que no. Yo siempre, de verdad, en todas las entrevistas y tal, porque anda que no he pasado por medios, siempre lo he dicho, que yo, mira, que si estoy loca para ellos, que bendita locura, de verdad, locura. Que me dure muchos años. Que porque... no nos la quiten, por favor, no queremos estar cuerdas, esa es la, o sea, el mensaje. Nos conocemos hace muchos años y por primera vez vienes a pedirme ayuda. Pero hablemos claro. Nunca has querido mi amistad. Te asustaba tener relación con nosotros. No quería correr ningún peligro. Ya entiendo. Tenías tu negocio, la vida te iba bien, la policía velaba tu sueño con la ley y no me necesitabas. Pero ahora vienes a mí a decir, pido justicia. Y pide sin ningún respeto. No como un amigo. En cambio, vienes a mi casa a pedirme que mate por dinero. Lo que pido es justicia. Eso no es justicia. Quiero que sufran. ¿Qué tengo que pagar? ¿Qué he hecho para que me trates con tan poco respeto? Si hubieras mantenido mi amistad, lo habrían pagado con creces. Porque cuando uno de mis amigos se crea enemigos, yo los convierto en mis enemigos. En mi interior crece y arde una impotencia, la injusticia con la mierda de la violencia, delincuencia. Es la única influencia por la que yo en esta vida ya he perdido la paciencia e inocencia. En la peña ya no existe, ahora el más tonto crece pronto y encima te embiste, lo viste. En el barrio en que creciste, ese es el diablo del que hablo y tú lo confundiste. Él te mandó algo y seguro que lo hiciste, fue el culpable de tu pasado triste. Es esa voz que refleja la maldad, está en toda la peña y hace oscura tu ciudad. Escucha esto y dime si es verdad, este diablo está en tu vecindad. La vecina de arriba muere de una fatiga, le han hecho los cuernos con su mejor amiga. El vecino de abajo le pega a sus ñajos, la mujer sale a la calle con golpes y arañazos. Lo peor es lo del vecino de enfrente, mataron a su hijo y él estaba presente. Pide justicia, se siente impotente, los asesinos son menores declarados insolventes. ¿Qué vida nos espera? La gente desespera, mataron al chaval por robarle la cartera. Cartera vacía, como las neveras de toda esa gente que duerme en las aceras. Primavera, en el mundo ya no habrá. Ahora las flores son dolores de los que te puedo hablar. No puedo ayudar a todo el mundo y eso duele. No soporto ver que pidan pasta los de la tele. En vez de gran hermano, hacer el gran cariño y gastaros la pasta dando de comer a niños. Oye, Eric, tío, ¿te acuerdas de profesor de religión? Ya ves si me acuerdo. Puta gordo ese, pues se follaba a los chavales y ha dejado uno hecho polvo. Lo he visto en el periódico y me he quedado loco. ¿Qué hablas, tío? Pues sí, ya sé. Paso por aquí cerca. Pues me he quedado loco, tío, lo he visto en el periódico. Menos mal que la han metido en la puta trena. Que se pudra en la trena y le dejaran el culo bueno los niños grandes. Chavalitos. Niños en oferta, otros entran en subasta para satisfacer a esos ricos pederastas. Aprovechan de niños solo porque tienen paz. Os contaré la historia de un niño que con eso os basta. Rico y apagado, le espera niño en la cama. Tío rico desesperado por partirle al niño el alma. Hace que el niño baile y le toca las palmas mientras sus hijos duermen, sí, sigue todo en calma. Rico folla niño escuchando a Sergio Dalma. Pobre niño sin cariño, a él nadie le ama. Solo ve a tío rico con el que está ahora en la cama, que quizá le dé dinero pa' comida por un arma. Pobre niño está nervioso, ya ha notado la corrida. Tío rico ya se marcha tras una noche divertida. Niño queda en la cama con la mirada perdida. Niño piensa en lo que ha hecho por un poco de comida. Pobre niño está llorando, le han destrozado la vida. Niño está gritando, no va a poder curar su herida. Pobre niño va creciendo, pasa el tiempo y no se olvida. Niño se ha vuelto loco, no puede más y se suicida. No hay más que decir, pobre niño ya está muerto. Y tío rico feliz con sus hijos en un concierto. De que os extrañáis, con sus hijos no es violento. Les compra de todo y les lleva a un buen colegio. Quieren ser como su padre, le tienen aprecio. No saben que es pederasta, es muy necio. Que compra y viola a niños y los trata con desprecio. Menos hijo de puta, sus vidas no tienen precio. Rico violáis a niños pobres sin padres. Venir a petarme el culo a mi pandilla de cobardes. Ya no creo en nada y de nada me fío. He visto cosas así desde que era un puto crío. Estoy asqueado, ahora casi no sonrío. Y es que solo tengo paz cuando estoy dormido. Bueno, pues ahora vamos a presentar a la tercera mujer valiente que nos va a hablar de el robo de niños. Ella, voy a hacer un poquito porque por horario de trabajo no podía estar directamente aquí. O sea, tenemos grabada su intervención. Os las vamos a poner. Ella es Consuelo García del Cid. Esta mujer es escritora, poeta, investigadora, ha colaborado, es directora de un periódico digital que es www.tenemoslapalabra.com. También ha colaborado en los años 70 y 80 con publicaciones como Ajo Blanco, El Viejo Topo y Ozono, que toda la gente pues que sabe que estas... Ajo Blanco me parece que se vuelve a emitir otra vez, se vuelve a editar otra vez, no sé si por vía digital. Ella ha escrito novelas, pero también ha escrito una serie de libros que hablan de lo que es el negocio de los centros de acogida de los niños. ¿Y cómo empezó todo esto? Pues con una, ¿cómo diría yo?, con una especie de cosita que fundó la mujer de Franco, doña Pilar, que en paz descanse, que se ha muerto hace poquito. Bueno, que no descanse en paz, pero bueno. Que era el patronato en defensa de las mujeres. No sé qué es lo que defendían, porque lo que hacían meter allí es madres solteras, de pues muy jovencitas, pero también adultas, las explotaban vilmente, las obligaban a trabajar hasta el día antes de parir, parían de mala manera, tenían un médico si había que practicar una cesárea, si no, pues esas monjas de vientres estériles se supone que nunca jamás supieron lo que podía ser pues acostarse con un hombre o sea, nunca amaron, pues evidentemente volcaban su odio de mujeres frustradas, haciéndolas pasar pues verdaderas penurias a la hora de parir. Con frases como estas, en boca de una monja, que se jodan y que sepan lo que es parir a un hijo, que cuando estabas debajo no te quejabas. Estos son frases que estas siervas de Dios, entre comillas, llenas de caridad cristiana, les se lo decían a sus mujeres. Les arrebataban luego a lo mejor los niños y se los daban a familias de bien que no podían tener hijos, para ver, porque estos eran mujeres perdidas. No todas las mujeres que estuvieron dentro del patronato eran, que estaba regido por religiosas, eran todas, pues digamos, de un extracto social bajo. Habían también niñas bien, que se habían quedado embarazadas, que evidentemente los padres los enviaban allí pues para ocultar el tema de su embarazo. Suponemos que muchos de esos niños también fueron dados en adopción y las niñas, pues no sé, las recoserían el Virgo y las pondrían otra vez en función para que hicieran un buen matrimonio. En fin, Consuelo se ha empeñado, dice que el resto de su vida, porque dice que han cambiado las formas, pero el fondo sigue siendo el mismo, que lo único que ha pasado es el poder, en vez de las monjas, a poder el funcionariado, y que esto se ha transformado en un negocio tan grande que por un niño, pues creo que son 4.000 euros por cada niño tutelado al mes, no al año, no. Al mes, y si el niño tiene algún impedimento de ser medicado, más. Claro, así no les devuelven los niños a sus madres, porque evidentemente no se quedan con familias monoparentales. Hay casos de familias en que son padre y madre y que tienen a sus hijos raptados, que no saben dónde están ni los encuentran. Pero bueno, en vez de explicarlo yo, voy a dar paso a Consuelo, que aunque en diferido, vale que me sirvo de la palabreja de la cospedal, pues nos va a explicar el caso. Cuando quieras, César. Buenas tardes, Consuelo. Hola, buenas tardes. Sí, mira, como hemos quedado, te llamo de Ágora Sol Radio, y queríamos que nos explicaras un poquito la trayectoria que has seguido, porque tú empezaste siendo escritora, poetisa, colaboraste con varios periódicos o publicaciones como Ajo Blanco. Entonces, ¿qué es lo que te llevó a introducirte en el mundo de los bebés robados? Bueno, yo no es que me introdujera, por decirlo así, en el mundo de los... Bueno, que te llevó a investigar o lo que fuera. En el mundo de los deformatorios franquistas. Y a través de los deformatorios franquistas, que funcionaron con absoluta impunidad hasta el año 1985, es decir, 10 años después de la muerte del dictador, di con un agujero que nadie había contemplado, del robo de bebés en España, que era el reformatorio de madres solteras de la Almudena, conocido como el de Caña Grande, donde se robaban niños a destajo. Entonces fui yo, al empezar a trabajar, empezar a investigar, cuando yo misma descubro que ahí se robaban bebés, y hasta aquel momento, hasta el año 2012, que yo publiqué Las destacadas hijas de Eva, no se sabía que existía ese lugar. Y tal, bueno, yo saco a la luz ese lugar, que era tremendo, tenía foro hasta para 600 internas, funcionaba como un verdadero reformatorio, pero bueno, más que reformatorio, prácticamente era un penal para madres solteras, porque bueno, funcionaba como un sistema penitenciario oculto, y las hacían trabajar a destajo, incluso cargando sacales de correos en camiones con el embarazo en la boca, ¿no? Y luego los partos eran una verdadera barbaridad, porque daban a luz allí mismo, y era un proceso brutal de humillación, era una cosa absolutamente, pero nazi, de verdad, una barbaridad. Sí, pero no las atendían médicos ni nada, o sea... Solamente aparecía un médico cuando necesariamente había que hacer una cesárea, pero por ejemplo hay el caso de una mujer que estuvo pues casi 48 horas con dolores de parto, era evidente que había que hacerle una cesárea. Finalmente llamaron al médico, y cuando el médico ya tenía la jeringuilla preparada para anestesiarla, la tiró al suelo y dijo: que se joda, que se entere de lo que es parir. ¡Qué barbaridad! Sí, esto se hacía en la que se llamó Maternidad de la Almudena, conocida popularmente como Peña Grande, que estuvo dirigida hasta 1969 por las Siervas de la Dolorosa, y a partir del año 70 por las Cruzadas Evangélicas, que ya eran famosas, es una orden secular, que ya eran famosas por sus malos tratos a las mujeres en las cárceles, y que luego continuaron los reformatorios, pero que actualmente gestionan centros de menores. Quiero decir que se han cambiado las formas, pero no el fondo, porque de hecho el último libro que he publicado, El desmadre de los servicios sociales, es una prolongación del pasado. Es decir, las mismas congregaciones religiosas gestionan ahora centros de menores. Como ya no pueden explotar a las menores laboralmente, que era lo que se hacía, se explotaba a las menores, las internas, se montaron sus industrias, sus talleres de trabajo. Como esto ya no lo pueden hacer, ellas cobran las subvenciones. Que son bastante jugositas, por lo que yo sé. Sí. O sea, lo que han cambiado son las formas. El fondo, en realidad, sigue siendo el mismo. Porque, bueno, ahora no tenemos una Pilar Primo de Rivera, que fue la que quiso imponer un nuevo patrón moral femenino con una institución fascista que funcionó también hasta el 85, que se llamó Patronato de Protección a la Mujer, que quería un modelo de mujer y que lo imponía a la fuerza, y que si no lo eras, pues te metían en un reformatorio. Ese mismo modelo es el que se está ahora mismo intentando colar a costa de los servicios sociales, ¿no? Cuando una mujer se sienta a pedir ayuda, pues es cuestionada por si lleva o no tatuajes, cómo va vestida, si enseñas o no canalillo, la longitud de tu melena, cuántas parejas has tenido, cuántos hijos. Es lo mismo. O sea, están haciendo lo mismo, solo que adecuado a estos tiempos. Pasa que nadie había metido el dedo, históricamente hablando, en la memoria reciente de este país, denunciando una institución que es la que yo... Bueno, hay un segundo libro, La Ruega por Nosotras, donde yo adentro en esta institución, Patronato de Protección de la Mujer, que estaba presidida por Carmen Polo de Franco, la esposa del dictador. ¡Oh, Dios mío! Se dedicaba a entregar menores que se salían de la norma corruptual. ¡Qué barbaridad! Sí. Sí, o sea, pero bueno, ahora, o sea, tú dices que este negocio, bueno, hasta hace bien poco, porque... Como te he dicho, hemos tenido programas con madres de bebés robados. No hace tanto que les quitaban los niños. Pero incluso estando casadas. Sí. Estando casadas, teniendo su pareja, o sea, siendo lo que llamaríamos una unidad familiar al uso de ellos. Sí, porque bueno, tienes que tener en cuenta que nos remitimos a una memoria reciente en la que un médico era Dios. Una monja era un dios, un cura era un dios, y su poder no se podía discutir. Tú ahora puedes discutir el poder de un médico. Si un médico te opera mal, tú le puedes denunciar. Pero tú ponte a discutir el poder de toda una institución, de toda la administración pública, es decir, de los servicios sociales. Tú ponte a discutir esto. Porque antes, en el momento que una familia descubría que le podían haber robado a su bebé en una clínica, le podían haber dicho que su hijo había sido muerto, ¿no? Puedes ponerte a luchar contra esta X persona, tal, pero ahora ponte a luchar contra la administración pública, porque es que ahora no te quitan el niño y te dicen ha nacido muerto, te lo quitan en tu cara. Sí. Van a tu casa, vienen 12 policías, te lo arrancan de los brazos y se lo llevan al centro de menores. O sea, ¿sabes? Yo siempre hago la misma comparación. ¿Qué es peor? Cuando hay gente que no puede pagar la hipoteca y se queda sin casa y se suicida por eso, ¿cómo esperan que se quede una madre a la que han quitado a su hijo? ¿Qué es peor, perder una casa o perder un hijo? Pues evidentemente... Bueno, no, es que la respuesta no tiene cuestión. O sea, es incuestionable esto. Es incuestionable. Entonces después dicen que están locas. No, no, perdona. Vosotros las habéis vuelto locas. El sistema las ha vuelto locas. Tú quítale a una madre a su hijo y verás cómo se queda. O tú mete a una niña en un centro de menores y tenla 3 o 4 años y verás cómo sale. Pues, todo esto es un análisis muy profundo que abarca infinidad de estamentos. Desde sanidad, de servicios sociales, administración pública, etcétera, etcétera. Pero no es que... Yo no hablo solamente de mala praxis. No, yo lo que hago es denunciar un sistema per se, el sistema entero. Un sistema que se ha prolongado históricamente. Bueno, es evidente que estamos igual pues que estábamos unos años antes. Lo poquito que se había ganado lo hemos perdido de golpe y porrazo. Y digo lo poquito, porque no se había ganado mucho. Yo creo que no ganamos nada. Sinceramente, yo creo que no ganamos nada. Yo creo que España pasó por una aparente luna de miel liberal. Para mí lo que se llamó transición fue un post-franquismo como una catedral. Era un país que se tenía que aposentar, que se tenía que modernizar. Entonces yo creo que todo esto fue una falsa luna de miel. Porque a la hora de la verdad, de esta verdad que estamos hablando de los menores... Estamos peor que antes. Peor que antes, porque ahora tenemos unas herramientas tremendas, que es la tecnología. Tú ahora habla con cualquier... No sé, habla con una mujer de mi edad, yo tengo 59. Si a mí hace 20 años me hubieran dicho, oye, ¿sabes que vas a tener un teléfono sin cable y que podrás hablar gratis con amigas de Nueva York? Pues no te lo habías ni creído. Claro. Se ha avanzado tecnológicamente de una forma absolutamente vertiginosa, pero ese avance ha ido contra el propio usuario. Porque tampoco se ha sabido gestionar, porque no ha habido una educación al respecto, ¿sabes? Entonces, todo esto ha sido un totum revolutum de tecnología. Mientras España iba bien, porque hubo un tiempo que parecía que todo iba bien, ¿no? Aquí nadie era pobre. Parecía. Mientras España iba bien, nos dedicamos a entramparnos. Y todo este tema de los menores y de servicios sociales y de los centros de menores quedaba enmarcado en un ámbito marginal, ¿no? Como si solamente fueran los marginales, y no es verdad. Tú prueba a pensar por ti mismo, prueba a enfrentarte al sistema y ya verás lo que te pasa. Aquí estoy yo, que tengo que ir a declarar el martes 16 porque me han denunciado por calumnias. Por calumnias, precisamente a la monja, ¿no? Esa, ella... No. Yo no soy la de la monja. La de la monja es mi compañera Ascensión López. No, yo soy la de Fiscalía y la de un juez de Talavera. ¿Y aquí has injuriado tú? Bueno, yo he denunciado un sistema. Yo he publicado un libro y di una conferencia en el Senado donde explicaba lo que está sucediendo con servicios sociales y cómo se retiran actualmente las tutelas y lo que son los centros de menores. Entonces, yo entiendo que... yo no soy una persona tibia. Si yo me meto a trabajar en algo, me meto con todas las consecuencias. Entonces, yo lo que he dicho, lo he dicho. Todo lo que he dicho lo puedo probar y es lo que voy a hacer. Pero yo lo que he hecho ha sido denunciar socialmente un sistema que es atroz, absolutamente atroz. Es tan atroz que es un sistema contra natura. Es que eso parece ya en los campos de concentración, casi. Bueno, son decisiones salomónicas, o sea, parece que, no sé, yo conozco, pero cientos de casos, a mí acuden multitud de madres y también de padres, y chicas que son jóvenes, chicas que tienen 20, 30, ¿comprendes?, que podrían ser mis hijas, y yo escucho lo que me cuentan, escucho cómo les han quitado a sus hijos, y bueno, yo es que, de hecho, yo esto ni lo sabía, piensa que yo, desde el año 2012... Yo conferencio por toda España, y si yo me metí en el tema servicios sociales fue porque en los últimos 2 años yo iba a dar una conferencia y llegué a la sala y me encontré demasiado público joven, y cuando vi gente tan joven pensé qué monas son, cómo les interesa la memoria histórica, ¿no? Entonces, no, me equivoqué, ellas esperaron que yo terminara mi ponencia, levantaron la mano y dijeron, somos víctimas de los servicios sociales, nos han robado nuestros hijos, por favor, ayúdanos. Yo me quedé muerta porque yo no sabía esto. Y si una persona tan comprometida como yo no lo sabía, échale el pueblo llano, no tienen ni idea. Entonces yo me fui con este grupo de chicas a un bar te empecé, pero es que esto se reprodujo en dos conferencias más que yo di. Ya la última fue que toda la sala era gente joven, y entonces yo dije, bueno, ¿cuántas hay aquí de servicios sociales? Y ya directamente me metí en esto. Pero lo definitivo fue que contactó conmigo Judy Martínez Velasco, de la plataforma Simicat, que yo no la conocía de nada, porque a mí me llaman y acuden pero cientos de personas, ayúdame, y yo me digo, ¿por qué a mí? ¿Pero por qué a mí? Entonces, el día que yo me entrevisté con Judy Martínez Velasco, me dice, yo le digo, ¿me puedes explicar por qué todo el mundo viene a mí? Dice, sí. ¿En qué año desaparece la institución que tú denuncias, el Patronato de Protección a la Mujer? Digo, 1985. Y me saca el BOE y me dice, mira, el mismo mes y el mismo año, cuando desaparece la institución, cambia la ley del menor y le dan todo el poder al funcionariado. Ahí me quedo muerta. Y ella me dijo, no has terminado tu trabajo. Y yo le dije, pues tienes razón, no he terminado. ¿Qué era? Esa noche no dormí, empecé a rastrear, y cuando comprobé que las mismas congregaciones religiosas que denuncio yo de los reformatorios franquistas actualmente están en los centros de menores, ahí me quise morir. Dije, pero ¿de qué memoria histórica ni qué niño muerto? Si la memoria está por hacer. Si nunca dejaron de hacerlo, nunca lo han dejado de hacer. Nunca. Entonces, claro, de ahí sale mi último libro, El desmadre de los servicios sociales, que sí es una denuncia social arriesgadísima, pero que yo cuento la verdad de lo que está pasando en los centros de menores, que son Guantánamos, son verdaderos Guantánamos los centros de menores, es una barbaridad. O sea, la única diferencia que hay es que como no los pueden tener encerrados, o sea, ahora salen a la calle, pero es que ni se preocupan si van a la clase o no, cuando a lo mejor la tutela ha sido retirada supuestamente por estar desescolarizados, ellos mismos no se preocupan de si estudian o no estudian, si van a clase o no, medicación forzosa, celdas de aislamiento, pero ¿dónde estamos? ¿Pero qué es esto? Y cuando no abusos sexuales, que también hay. Abusos sexuales los hay por un tubo. Claro. Pero por un tubo, exactamente igual que la promiscuidad, porque ¿cómo pueden defender que las menores se queden embarazadas en un centro? Si están tuteladas por vosotros, no podéis permitir que haya embarazos no deseados, porque entre otras cosas, claro, tú pon en este escenario en centros mixtos a menores problematizados, separados de sus padres, con la vida destrozada, con las hormonas desatadas. Pues, ¿entiendes? Abusan dos y son cuatro. De seguridad, propios educadores, hay de todo, hay de todo. Y esto como que no pasa nada, que aquí no pasa nada, no pasa nada. Son casos aislados, no son casos aislados, que es lo que la prensa pretende hacernos tragar. No son casos aislados, es la tónica general. Qué barbaridad. No, pero es que ya va siendo hora que la gente se entere por esto. Pues estamos de vez en cuando, pues claro, no podemos estar siempre tocando el mismo tema, monótono, o sea, tocamos temas sociales, pero quería empezar el primer, porque va a ser el primer programa que vamos a hacer después de Navidades, precisamente para volver a retomar pues estos temas, porque es que la gente es que no se lo cree. La gente no se lo cree porque no lo desconoce, y porque la gente precisa de una educación informativa de la que carece, y la gente por norma lo niega. Si además los medios de comunicación esto lo tratan como hechos aislados y lo enmarcan en crónicas de sucesos, la gente seguirá sin creérselo. Los grandes medios de comunicación están absolutamente manipulados. Totalmente. Esto no lo van a sacar a la luz en condiciones, o sea, no. Porque no les interesa, porque estamos hablando de un sistema entero. Es que estamos hablando de lo que es infancia, comunidad por comunidad, después todos los centros de menores, después todo un colectivo de trabajadores sociales que defiende un modelo a seguir y que lo sigue, porque si no pierde su trabajo. Aún así hay trabajadores sociales que están contra el sistema. A la vez, cómo se está aplicando el SAP, que el SAP no existe, se lo inventó un pedófilo, el señor Garner, que murió preso en la cárcel acuchillado. ¿Pero qué estamos hablando? Pues todo esto es la imposición de un patrón moral femenino. Tú vete y denuncia violencia de género, tú vete y denuncia que tu marido te ha pegado. Te van a decir que has puesto a tus hijos en riesgo, y como no tienes bastante con estar maltratada, te van a quitar a tus hijos. Esto está sucediendo a diario. Hombre, pero si lo del SAP, se ha presentado el libro del SAP en el Colegio de Médicos de aquí en Madrid, oficialmente, cuando ese síndrome no existe, hasta la OMS lo reconoce. Efectivamente, sí. Pues se ha presentado el libro en el Colegio de Médicos de Madrid. Es que hay cosas que yo jamás entenderé. Y a pesar de todos los años, porque tengo como bastantes años, acabo de cumplir 74, y estoy aquí en la lucha, y además lo digo con toda la valentía, he sido madre soltera, y además me he permitido el lujo de adoptar luego dos personas más. Fíjate. Entonces, conozco muy bien el tema, no me han llegado a esos extremos que tú dices, ni me los han quitado, ni nada de nada, pero conozco la tesitura. Y entonces, esto solamente se puede visibilizar con el trabajo y la lucha de las personas afectadas y de todo el activismo que está funcionando, que tiene que pasar por una unión importante que todavía no se ha producido, porque también somos un gran fenómeno sociológico, somos de estudio antropológico. No solamente España, porque yo estoy en contacto con activistas europeos y sucede lo mismo, ¿sabes? Se crean asociaciones, no se ponen de acuerdo entre ellas. Oye, sí, claro, muy español todo eso. Sí, no es español. Yo pensé y también que... fuera, qué pena. No lo es, no, es europeo, es un fenómeno europeo. Y la tecnología tiene mucho que ver en esto también, porque hay mucha gente que por un minuto de gloria en televisión es capaz de cualquier cosa. Y existe una gran necesidad de afán de protagonismo, ¿sabes? Hay personas que encuentran un papel y se creen que son del CNI, ¿sabes? Entonces, bueno, cada uno tiene que saber un poco quién es. Pero lamentablemente no se sabe, porque se trabaja muy poco la inteligencia. Estamos creciendo en una sociedad desde hace muchos años que ha trabajado mucho el cuerpo, pero nada la cabeza. Y era muy... Cuestión de educación normal, esto, sí. Una niña de 19 que se pone tetas. Y la mayoría se machaca el cuerpo en el gimnasio 3 horas al día, ¿no? Que está muy bien, yo no te digo que no. Pero es que todo esto tiene una lectura muy profunda, que es que hemos trabajado mucho el cuerpo, pero la cabeza no. Y el resultado de no trabajar la cabeza es esto. Yo soy una naciente vieja, porque voy a cumplir 60 este año, inauguro el año en los juzgados. Yo no he ido en mi vida al gimnasio, lo cual no es un ejemplo de nada, yo no me quiero poner como ejemplo de nada. Yo tengo arrugas y no las oculto, pero bueno, es cierto que yo me he pasado toda la vida pensando, estudiando, trabajando y escribiendo. Cada uno tiene la postura ante la vida que uno decide, pero cuando se encuentra ante un drama semejante, como el hecho de perder tus hijos o que tú hayas pasado por un centro de menores, que hayas sido una niña tutelada, tú tienes una obligación social, tienes una obligación moral de transmitir lo que te han hecho y de denunciar un sistema con todas sus consecuencias. Pero tienes que hacerlo con criterio, ¿sabes? Y muchas veces este criterio se pierde porque está ausente, simplemente porque está ausente, ¿sabes? Pero bueno, no quiero filosofar porque... No te preocupes. Es el caso. Pues, Consuelo, a ver si alguna vez vienes por Madrid. Yo vengo mucho. ¿Mucho? Madrid, pues oye, cuando vengas, no sé, llámame, tienes ahora mi teléfono. Por supuesto. Y bueno, pues ya charlaremos, ya miraremos si podemos hacer cosas juntos. Aparte de todo esto, yo llevo de la radio, es una cosa que llevo, o sea, solamente los jueves. Además, soy yayo flauta, estamos todo el día peleando por la calle. Tenemos mucho contacto con Memoria Histórica, con Bebés Robados. Incluso está Francisco Tena, que también ha escrito libros sobre este tema. ¿Le conoces? Me gustaría decirte una cosa con respecto a la Memoria Histórica. ¿Sabes qué no ha contemplado nunca? La Memoria Histórica fundamentalmente se basa en los muertos en las cunetas. Sí, pero es más. Que por supuesto, comprendes, pero nadie ha contemplado las que seguimos vivas, que hemos pasado por reformatorios franquistas y contemplamos infinidad de suicidios de compañeras que no soportaron la presión de aquel centro y están muertas. Esas muertes, y de esas nadie se acuerda, justificaron como intentos de fuga o como desequilibrio mental. Y son muertes reales, son adolescentes que se suicidaron en reformatorios porque no lo pudieron soportar. Hay tanto que escarbar. No tenemos muertas en las cunetas. No, sí, también tenemos, bueno, no sé si en las cunetas, pero tenemos las muertas. Y son muertes que no se han contabilizado. Y España y la sociedad entera tiene que saber lo que sucedió, tanto en los reformatorios franquistas, que yo tuve la desgracia de pasar por dos, como en los centros de menores actuales, ¿verdad? Yo por eso llevo casi 6 años dedicando mi vida entera a los menores y yo sé que la voy a dedicar el resto de mi vida. Cada uno tiene una misión en la vida. Son nuestro futuro. Pero la mía es esa, lo tengo muy claro. Yo cuando veo una niña, es que fíjate, yo llego al extremo a veces de estar, que me llaman y para conferencias sobre el tema de servicios sociales, miro a las caras y yo sé quién es una niña tutelada, sin hablar con ella siquiera. Tiene una mirada especial, ¿no? La mirada, es la mirada y es el gesto, y es la actitud. Yo lo detecto en el acto, es una cuestión de piel, te lo digo de verdad. Sí. Esas niñas, esos menores quedan marcados para toda su vida y lo llevan en la cara y lo llevarán siempre. Y todo eso se tiene que saber y se tiene que reparar. Pues repito, si vienes por Madrid, llámame, ya veremos si organizamos algo o si organizas algo por aquí, cuenta con apoyo nuestro. Para hacer pues lo que sea, porque precisamente yo tengo, en estos momentos soy abuela, tengo nietas y nietos, ¿no? Yo también. Y entonces pienso, es que si le pasara algo de esto a uno de los míos, mira que soy bastante tranquila, pero es que no sé de dónde me hago con una recorta y me salgo a la calle. Pues figúrate cómo están esos. Claro, claro. Muchísimas gracias por tu lucha. Muchísimas gracias por tu lucha. Sigue ahí, que nos hace falta muchas mujeres como tú. Muchísimas gracias. A ti. Vale, te pasaremos el enlace, ¿vale? Muchas gracias, Consuelo. Gracias a ti. Hasta luego, adiós. Bueno, lo único que os voy a pedir es que perdonéis la calidad del sonido, porque ha sido grabado en plan ñapa, total, porque no ha sido directamente, no se la podía llamar a Consuelo porque no coincidían las horas en que emitimos con las horas en que ella podía hablar, y entonces tuve que emplear un método un poco prehistórico para grabarlo. Pero bueno, lo interesante es que se oiga ese testigo. Hoy hemos tenido tres testimonios, tres mujeres, cada uno con su historia, pero tres mujeres que están en lucha, tres mujeres que siguen ahí en la palestra, que están decididas a echar toda la carne en el asador. Y que, bueno, y también quiero dar gracias a Verónica, porque pues ella, digamos que me ha ayudado a organizar este programa. De nada, a ti. Gracias por contar conmigo. No, hombre, ya sabes que yo contigo cuento siempre. Y que bueno, lo que quiero es que las escuchéis, que comprendáis su lucha, que por favor, si tenéis niños o menores a vuestro cargo, vigilarlos. No permitáis que se metan en cualquier página, no importa que tengáis que ejercer así como si fuerais un Torquemada allí mirando dónde van, dónde se meten, qué hacen, a quién llaman por el de esto, porque aunque parezca absurdo, y a veces yo lo he explicado incluso a familia, tener cuidado, dice, oja, es que si fuera por ti es que no salíamos ni a la calle. Bueno, no, yo no te digo que no salgas a la calle, pero ojito y cuidado con todas estas cosas. Lo que no vale luego es rajarse las vestiduras porque ha pasado una desgracia, porque por desgracia estas desgracias pasan aunque no las busques. Y si no, que Consuelo, que Susana. No, yo es que me he quedado un poco helada con el testimonio de Consuelo, porque yo es que suscribo todas sus palabras. Porque yo he sido una menor tutelada por una de las peores fundaciones de España. Sí, me acuerdo de ti, cuando lo has dicho, ¿no? La Fundación Obelén, que se dedicaba a traficar con menores. Entonces, joder, pues me he quedado helada porque según contaban menores suicidios y todo, joder, a ver, si yo me he intentado suicidar en los propios centros, quiero decir que hemos sido abusadas, hemos sido violadas dentro de esos centros de menores, hemos sido expuestas a muchísima basura. Hemos sido dopadas. A mí me daban una media de 12 o 13 pastillas diarias, drogada. Cuando dice que los menores no son escolarizados, es cierto. Yo no he tenido la oportunidad de estudiar. Hay gente que dice, joder, ¿cómo te expresas tan bien, no? Si en realidad no has podido ni estudiar. Bueno, he leído mucho, yo qué sé. La cultura se adquiere, ¿eh? No la dan a lo mejor los estudios, se va adquiriendo. La vida, pero es que suscribo todas enteras sus palabras, porque hoy en día están robando menores a mansalva. Se los está robando el Estado, o sea, porque, como bien decía, 4.000, por mí le daban casi 9.000 mensual, porque a mí me tenían dopada, pero no a mí, y a todos mis compañeros, porque nos dopan a todos. Si te dopan, es más pasta, Entonces, claro. Yo estaba, joder, según la estaba escuchando, por eso estaba tan concentrada, porque una compañera mía se suicidó, murió, ¿no? Se suicidó. De hecho, cerraron el centro, Casa Joven, de la Fundación Obelén, catalogado de un campo de torturas neonazi, en el año 2009, más o menos. Entonces, es brutal, porque la gente piensa que esto pasaba en la época de Franco. Mira, no, perdonen, no, esto sigue pasando en la época actual. Sigue pasando. Alguien, bueno, tú quieres aportar, vamos a ir sacando conclusiones, cerrando temas, bueno, que se quedan abiertos para posibles otras posibles emisiones. Seguiremos el juicio de Susana muy de cerca, os iremos informando y de lo que pasa con ella, y si luego, pues yo soy, quiero ser optimista y pensar que no va a cumplir esos 3 años, y si no los cumple, pues lo celebraremos. Aunque yo quería también hacer una advertencia a la justicia, porque si se llevan a estos activistas, que realmente tienen mucho apoyo social detrás, no se van a tener que llevar a uno, se van a tener que llevar igual a 100 o 200, igual las tornas cambian y empezamos a despedirles a ellos, que les estamos pagando y no están haciendo su trabajo. Muy bien. Bueno, pues yo no digo nada porque ya se ha dicho bastante. El que quiera, como dice, y esto ya, mira, voy a citar la Biblia, el que tenga oídos que escuche, ¿eh? Y el que tenga boca que hable, y el que tenga cerebro que piense. Que piense que esto está pasando y que no nos lo estamos inventando. Ojalá nos lo estuviéramos inventando, ojalá, porque bueno, estaríamos en un mundo muchísimo mejor. Pero ojalá, pues no. Y claro, otras veces me despido diciendo... que os deseo, pues, que seáis felices este fin de semana. Bueno, pues este fin de semana, hombre, ser felices también, pero pensar en que si a vosotros no os ha pasado y que hay que dar gracias porque no os ha pasado, hay gente que le pasa. Y nosotros, pienso que la humanidad no somos individuos aislados, formamos un conjunto de todos. Lo que le pasa a mi vecino, lo que le pasa a mi amigo, lo que le pasa a mi conocido, repercute en mí y repercute en vosotros. Y algún día, ojalá, a toda esta gente que no ha querido hacer justicia, le repercutan todos sus actos, porque seremos muchos deseándolo. Pues hasta la semana que viene, que hablaremos de salud natural contra las grandes industrias farmacéuticas.